pero muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de ¿Qué me querés vender? Volvimos. Estamos acá de vuelta por Mojo Radio, que el sábado pasado no estuvimos. Así que hoy volvimos recargados con un montón de información, con un montón de cosas para que hablemos, que veamos discusiones, debates. Bastante interesante, pero obviamente no estoy sola hoy. Estoy aquí con mi compañero Juan Ledesma. Janina, ¿qué haces? Buenos días, Janina. Tenemos voz de que estamos totalmente engripados, parece. Estamos totalmente engripados. Nos pegó mal el cambio de clima. Por lo menos a mí me pegó mal el cambio de clima. Como de repente un día, porque estoy desde la semana pasada, un día de súper calor que me insolé mal y después eso me hizo bosta. Me insolé, o sea, gripe e insolación. No, a mí me pasó lo siguiente, sí es verdad el cambio de clima, porque esta semana, la que pasó, no, la otra, yo me acuerdo que estaba de remerita y pantalón corto en un día. Sí. Y después llegó el lunes, y el lunes fue terrible cómo bajó la temperatura. Y sí. Yo ese día, en vez de ponerme unas medias gruesas, andaba con soquetes y se me helaron las patas y cagué fuego. ¿Vos te enfermás por las patas? Sí, a mí cuando yo me sé, ya lo tengo estudiado en mi cuerpo, cuando se me helan mucho los pies, yo después me resfrío seguro. ¿No predispones tu cuerpo a resfriarse con eso? O sea, si vos crees que te vas no a porque, enfermar, te terminas enfermando. No, porque me di cuenta después varias veces, porque no era que lo tenía en mi cabeza. Una vez estaba vi que un par de... Siempre noté que después que se me enfriaban mucho las patas, como que a la semana me empezaba a sentir mal. No es que yo estaba así re sugestionado, que no, si me frío, no, era como que me fui dando cuenta. Pero capaz que no es tan consciente, capaz que es inconsciente. Y no, vos no sabés que, como que a veces esos discursos pues me hace acordar como discurso de madre o de vieja, de ay, no te mojes los pies que te vas a enfermar. El problema es que en que las nos patas... lo instalan, ¿entendés? Como que se instala, no, si te mojaste anda, te vas a enfermar ahora, qué sé yo. Y después se termina cumpliendo. La profecía autocumplida. El problema es que hay lugares tipo específicos en el cuerpo, porque supone que la nuca y las patas son donde la sangre es la que va y vuelve. Es como que serían como los lugares claves de donde va y viene, y para mí como que... Y es también, viste, la misma sangre también es la... Yo siento que es como, viste, que es como de que es una parte más que calienta el cuerpo, los nervios y todo, pero justo hay partes claves en el cuerpo que si se te enfrían como que cagaste fuego. Onda, se te enfrió la espalda y ahí sí, ¿no? Cagaste también fuego, hay lugares específicos. Yo quiero saber la opinión del compañero, así que lo voy a presentar. Luis Jiménez, ¿cómo buen día, estás? Chicos. Bien, polémico el programa de hoy, ¿no? La reunión. Arrancamos hablando de estas cosas. En la previa también, la reunión de producción con los temas a tocar. Polemiquísimo hoy. Yo creo que tiene que ver también un poco que por ahí a veces tenemos menos defensas que otras veces. ¿Puede ser eso? Y sí, por la mala alimentación. También, bueno, ahí está, ¿viste? Ya que estamos. Sí, totalmente. La defensa tiene que ver con las vitaminas, con la alimentación que tenemos. Por eso, porque igual es verdad, yo también coincido en eso de que si se me enfrían los pies también me cago de frío todo el día, en todo el cuerpo. Pero no soy de resfriarme así de la nada. Mira, yo hace un tiempo pensaba eso, que si me agarraba la lluvia y no me bañaba, por ejemplo, tenía que llegar a mi casa y bañarme, después me enfermaba. Pero lo tenía tan instalado así, que después un día leí un libro que hablaba sobre los mandatos y dije, voy a cuestionar esto. Y no me enfermo, o sea, desde ahí como que me cuestiono el... No me va a pasar nada. O sea, si me mojo los pies no me va a pasar nada y no me enfermo. Es cuestionable. Ustedes no vieron ahora que la moda esa de que se usan muchos... ya prácticamente no usan medias y a veces hace un refrío y la gente está... ¿No vieron que se usan los pantalones un poco... Sí. Altos, sí. Claro. Y sí, yo los veo, las me da usan... frío. Sí, a mí me pasa eso. Y las usan las zapatillas sin medias. Sí. Y a veces hace frío. Sí. ¿Qué está haciendo esta persona? Claro. Hace mucho frío. Ayer justamente me crucé a una. Ahora que me acuerdo... Que le presté atención que tenía los tobillos al aire. Sí, es que se usa mucho. Tapate esos tobillos, sí. Amiga, por favor. Yo una compañera me respondió con todo el sarcasmo, bardeándome cuando tenía ese pantalón un día que hacía re frío. Le digo, che, ¿no te hace frío en las patas, en el tobillo? Y me dijo, ah, bueno, te hace frío en la cara. Digo, tiene razón. Ahí dije, tiene razón, es verdad. Digo, como que... Te hizo rebajar, ¿no? Me la mandó a guardar. Digo, es verdad, digo, ¿qué? Pero no sé por qué, ¿qué? Nuestra imagen mental nos da que hace más frío. No, es verdad, no tiene sentido. Si nos da todo el tiempo el frío en la jeta, no tengo nada que nos recubra la cara. Bueno, pero tiene que ver con la predisposición. Viste que hay gente que tiene menos, sufre menos el frío, sí, es verdad, que otras. Sí, es verdad. Es más común, yo digo, es más común que los hombres sufran menos el frío. Que las mujeres, como somos más friolentas. A ver, estoy diciendo una barbaridad porque capaz que nada que ver, ¿no? No está verificado por ningún lado. Yo digo que es más, los varones son más propensos a no sufrir tanto el calor. Y para mí tiene que ver con la crianza, como cómo te acostumbras, ¿entendés? A vestirte. La gente que los acostumbra de chiquitos a usar menos ropa, después de grande, no sufren tanto el frío. Es verdad, hay algunos que están recurtidos. Yo tengo otra teoría. ¿Cuál? Me di cuenta que yo en el horario que voy al trabajo es justo cuando sale la juventud. La juventud radical. Adolescentes que salen de la escuela. Y me di cuenta que en invierno iban con un busito nada más. Y yo estaba meter reabrigado. Y digo, para mí es el paso del tiempo. No, no, no. Es el paso del tiempo. Te sentiste re viejo. Porque yo miraba y digo, iban con un busito nada más. Y después vi la gente más de mi edad o un poco... Un par de añitos menos que yo, estábamos totalmente todos reabrigados y la juventud con un busito con bastón. Y yo dije, no, esto no es ni psicológico ni nada, es ni personalidad, no, esto. Pero vos cuando eras joven, hace mucho tiempo, ¿usabas mucha ropa también? O sea, ¿sufrías el frío? Sabés que eso sí que no me acuerdo. Y yo, puede ser que sí, también, si no. Yo siempre me acuerdo que tuve. Sí, siempre me acuerdo que estuve abrigado. Ahora, bueno, siempre estuviste abrigado, ya está, no tiene nada que ver con eso. ¿Vos, Luis? No, yo siempre, en verano siempre ando en bermudas, en remera. Pero en invierno. En invierno sí me abrigo bastante. Sí. Nunca me van a agarrar desprevenido. Siempre fui súper friolenta. O sea, de chiquita mi mamá no súper abrigaba, era como. Fenete todo encima, todo el guardarropa. Entonces siempre tuve mucho frío. Pero una amiga, Barbie, por ejemplo. Barbie siempre anda desabrigada. Y ella, no sé, tiene nuestra edad. Sí, es verdad eso. Acá Luis no conoce una compañera que nunca está muy abrigada y... Y yo... La reaguanta. Y casi nunca la vi resfriada, ¿verdad? Es como que... Tiene muchas defensas. Sí, pero ella y los hijos están acostumbrados a estar así, ¿entendés? Tienen es como de chicos... Un estado interno que le permite estar desabrigada. Y es que el cuerpo, viste, si vos lo ponés en esa situación, produce, está como... Toma mucho mate. Otras cosas. Otra cosa. Como que el cuerpo mismo se adapta a la situación, ¿entendés? Sí, seguro, seguro. O sea, nuestro cuerpo, el cuerpo del humano se adapta al contexto. No es lo mismo el que se desarrolló, no sé, estoy pensando en la evolución del hombre, ¿no? Nada que ver, pero los que se desarrollaron en África, no sé, claro. En centros, digo, en su contexto... Con los recursos que tenían para sobrevivir, se adaptó el cuerpo. Claro. Digo, son tipo grandote con la piel curtida. No es lo mismo, por ejemplo, la piel, eso también. No es lo mismo la piel de la gente de Europa o de zonas más frías que de las zonas más centroamericanas de calor y todas esas cosas. El otro día, mira, hablábamos con mis compañeras del trabajo sobre, por ejemplo, la rosácea o cuando... Tienen mucho problema con el sol. Y ellas lo que decían era que tenía que ver con su descendencia. Como que venían de los países europeos y que los europeos todos tienen rosácea. Esos pálidos, esos países. Sí, como pálidos, ¿entendés? Nublados, entonces, pero en cambio, días nublados permanentemente. Los que somos de pueblos originarios, y me incluyo. Ah, yo digo que tengo familia por ahí guaraní. Y tenemos la piel más curtida. O sea, no nos afecta tanto el sol. No tenemos rosácea o la otra. ¿Cómo se llama la de...? Psoriasis. Psoriasis. O sea, estoy diciendo una barbaridad. Sí, capaz rosis. Que nada que ver. No le estás pifiando. Sí, depende del contexto en el que uno... El cuerpo se adapta tranquilamente, sí. O te tiro otra, que vos... Ese ejemplo que estás tirando... Vieron que en los lugares que vos decís tiene la... En los lugares más fríos tiene la nariz como más chiquita y es para que le entre menos frío por el... Y acá viste que en Latinoamérica tenemos medio la narizota, viste los de África que tienen los tremendo. En África que tienen, eso ya también depende del contexto. Para aspirar aire, sí. Mira. Así que no es que le estás errando, tirando verduras. Bueno, lo de la anemia también. Hay un tipo de anemia que es de descendientes europeos. Que es la una anemia crónica. Sí, que en los lugares húmedos te mata, te hace mierda. Sos europeo de mierda. Bueno, trajeron todo entre ellos. Es que acá somos una mezcla de un montón de cosas. Sí. Pero bueno, los genes se adaptan en el contexto. Nada, no fuimos a carajo a hablar de los genes, el contexto y todo, ¿no? Hacemos. Vamos a buscar nuestra raíz. ¿Cómo es? Genealógica, como en el jardín. Yo siempre la quise saber mi raíz genealógica. Porque... ¿No hiciste la investigación nunca? No. ¿Hasta dónde llegaron? ¿En algún momento? No, no se pierde al toque, sí. Porque sabes que el otro día estaba leyendo un cuento y me rompió la cabeza una parte que un chabón tira. Era de Onetti, es un personaje que está re mal de la cabeza o que está triste. Y en una flashea que dice, yo soy los huesos, la placenta, los dolores de mis pasados, era como que... me puse a pensar en los pasados, porque el chabón empezaba, no sé, hacía como tipo una metáfora de que él era todo lo que fue toda su generación, como la última parte. Bueno, y dije, es verdad, nunca... Y, como, y ahí después leer eso, ¿cómo habrá sido los Ledesmas anteriores? Que era como que me rompió la cabeza esa parte, mejor repensando. El clan Ledesma. Sí, bueno, es que los genes tienen información sí. También de todo lo que se fue transitando. Hay cierto tipo de experiencias en las cuales yo no participé en ninguna, pero conozco gente que ha participado, son las constelaciones familiares. ¿Constelaciones? Sí. Me suena re hippie, mal, fumón. Puede ser, pero en donde como que vas... A ver, capaz que estoy diciendo cualquier cosa, perdónenme la gente que sabe de esto, porque puede que le esté errando feo. Pero como que pueden desandar como la herencia a través de las constelaciones, no sé, como que es algo medio místico que sucede en donde participan varias personas y de repente cada persona representa... como antepasados y se van resolviendo ciertos conflictos. Bueno, hay distintos tipos de terapias también en las cuales tenés que resolver como los traumas de tus antepasados que se vienen arrastrando. No, sí, no sé. Eso es verdad, yo leí un poco sobre eso también. Enfermedades también. Sí. Bueno, eso es está comprobado, me parece, pero lo otro también es interesante. Me suena como muy místico todo esto. Sí. Bueno, yo digo... Las mujeres, lo tengo más claro con las mujeres, pero por ejemplo, si han sufrido, no sé, violencias, opresión, después eso como que, si no se superaron, se va como heredando, como muy inconscientemente. Sí. Todo queda guardado en la memoria. ¿Y entonces qué es, puro chamoyo todo esto, que todo es construcción social? ¿No? Si ya vengo de heredera, que vengo heredando pesado todas las cosas. Que... Es que somos eso y lo otro. No, tenemos que ser uno y lo otro. No podemos ser dos cosas. Bueno, como el signo. Bueno. Es mutable e inmutable. El signo, te cuento otra anécdota, no es que le acierta al carácter de uno. Ya hay un estudio hecho antes que depende del mes, ya tenés ese carácter. Yo igual no me refería a signo o horóscopo, sino que me refería en realidad a Saussure. Cualquier cosa, como siempre... Siempre te asocio con todo lo místico, pensé que me ibas por ir por los signos. No, igual si querés que hablemos de los signos, también... Los caballeros del zodiaco. Vuelven los caballeros del zodiaco a Netflix. Pero sin las voces originales. Están hace rato. No, pero ahora la versión original. Ay, por favor, sí. Los van a arruinar igual sin la voz original. Ah, no sabía que no era la voz original. No, tuvieron un re drama, porque aparte, porque se hacen contratos y todo para reponer las voces o dejar la voz anteriores. Y ya uno se murió, por el de Seiya se murió. No sabía. Se murió hace unos 3 años de cáncer. Pero no pueden usarlas. Y no pueden usarlas porque no se renovaron los contratos y no sé qué mierda. Todo el programa con las voces y los audios. La verdad que sí. Yo rarísimo entonces. Odié cuando reversionaron, le cambiaron las voces a Dragon Ball. Sí, espantoso. Sí. Porque aparte le cambiaron el sentido también. Pero de las frases. Es como decir, ¿por qué esto no era así? Pasó también con los Simpsons eso, el cambio de las voces. Para mí se notó mucho ese cambio. Y ay, lo que pasa es que también uno nos queda regrabado desde chiquititos. Sí, pero capaz que cambia nuestra perspectiva con respecto a la serie, pero para mí perdió mucha gracia cuando cambió la voz. Hay que preguntarle a uno que la primera vez. Yo creo que van a coincidir todos. No sé, ni idea. La popularidad de los Simpsons bajo. Yo hace mucho que no veo los Simpsons, los nuevos capítulos. Yo tampoco, no los veo. O sea, ni idea qué va. Sí veo que cada tanto salen memes que ellos predicen el futuro y esas cosas. Sí, pero eso es una pavada. La pegaron con Donald Trump y dos cosas más. Pero después le empiezan a buscar la vuelta. Smith, claro, ya le buscan la vuelta a todo, sí. Yo también, si me pongo a unir cosas, es como que... Mira lo que dijo Juan tal día. Sí, algo así, es como que no... Yo quiero creer que son los nuevos Nostradamus. No. El mito de los Simpsons. El mito de los Simpsons, ¿no? Nosotros nos Nostradamus. Bueno, terminamos de hacer la presentación de todo el equipo que está del otro lado, que no las presentamos a las muchachas. Tenemos del otro lado a Gabriela Maduri en la operación técnica. Gracias, Javi. Tenemos en la producción Amanda Ferro y hoy en asistencia en sonido Juan Ferro. Y tenemos un programa cargadísimo. Vamos a tener banda invitada. Vienen los muchachos de Batata Project. Así que vamos a tener música en vivo con todo hoy y varias cosas. No les vamos a anticipar de qué vamos a hablar, pero vamos a hablar de todo lo que hablamos recién. Así que vamos a escuchar algo de música y ya volvemos. En el 2000 busco hombres de París, un cerebro inteligente que no se emborrache en viernes, y un tonto loco que esté baboso, ni un instinto animal que el sexo vuelva loco. En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes, más abiertas y a la mente nos vuelve locas, un poco sonzas. Si ven a Ricky Martin en revistas lo recordan. Pero el planeta gira a la derecha, cada vez que la noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre ni haga el García, me siento tan vacía. A ver, ¿qué pasa en el siguiente día? En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente, de dividirla. De ser racista existe fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas. En el 2000 mi hermana va a parir una célula creciente de una relación caliente y deprimida, también ardida. Odiar a ese ser humano que se ha ido y la ha dejado. Pero el planeta gira en la derecha, y cada vez que a la noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre ni haga el García, me siento tan vacía. A ver, ¿qué pasa si yo digo? Ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó. Ya no soy la de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón. Ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó. Se acabó. Ya no soy la de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón. Ya ven, ¿qué pasa en el siguiente día? ¿Qué pasa en el siguiente día? Ese cuerpo extraño ahora siempre. corazón. ¿Qué pasa en el siguiente día? Escuchando a Natalia Lafourcade en el 2000, es el primer éxito de la cantante mexicana. Me encanta, y me encanta la voz de Natalia Lafourcade. Tiene una voz particular. Viste, como que hay cantantes que tienen ese no sé qué que está buenísimo. Yo tenía una compañera que era muy parecida, así peticita y todo, todos la cargaban por, decían Natalia Lafourcade, y todos se le reían. Era, la cara era igual. Era peticita, igual que ella, era como era el doble, era como el doble de Natalia, pero acá en Argentina. ¿Y la gastaban? Pero ella estaba contenta porque... como sí. Era alguien conocido justo ahí, cuando había salido el tema, pero... Yo era muy gracioso porque era igual, era... Es que yo creo que tenemos dobles por ahí dando vueltas por todos lados. Unos pares de dobles en el mundo, sí. Bueno, vamos de lleno directo a Plano Juanito. Bueno, no lo adelantamos, pero lo digo ahora. Hace un par de semanas se ha liberado un tráiler de lo que va a ser la nueva adaptación de La Guerra de los Mundos. ¿Se acuerdan de La Guerra de los Mundos, no? Sí. Sí, la de Orson Welles. Exactamente. Acá Luis, hasta antes... Quiero compartir algo con Luis que dijo antes, dijo antes de salir al aire. Luis tiró como que no le gustó la última adaptación y no para nada. A mí me gustó, yo disiento ahí, pero tampoco no leí el libro. Digo, ¿vos leíste el libro? No. Bueno, no viste suelo que leer libros de películas. Y la última a mí estaba buena, todo, un poco entretenida, pero odié la actuación de Tom Cruise en esa última. Me pareció espantoso. Ay, no, a mí me re gustó la actuación. No, la verdad que es como el Mariano Martínez de Hollywood, siempre lo pensé a Tom Cruise. Era como... El Mariano Martínez de Hollywood. Sí, que es medio, es re perro, pura falla, pero es re perro actuando. Y bueno... No, yo creo que... Bueno, a mí siempre me gustó cómo actuó. ¿A vos te gustó Tom Cruise, Janina? No rompa la bola. Sobre todo cuando aparece bailando el... ¿Cómo se llamaba esa película? La que aparece bailando. Sí. No importa. No vamos a acordar. Bueno, volvamos a La Guerra de los Mundos, sí. Porque ya vimos que a Luis no le gustó. A mí me gustó hasta ahí nomás. A Janina le encantó. A mi hermana más grande también le encantó. Esa estaba re emocionada con la última de La Guerra de los Mundos. Pero cuando le comenté sobre a mi hermana fanática de La Guerra de los Mundos, le digo, mirá que se viene una nueva. Y justo traje esta información. No va a ser una película, va a ser una serie. Ah, bueno. Van a apostar fuerte ahí. Pero no se esperen la gran serie, van a ser 3 capítulos nada más. Bueno. Y lo que pasa es que anda a adaptar. Andá a saber cuánto si es el choclo. Nunca leí el libro, ¿no? No sé si era un choclo medio corto. Pero esta serie va a estar realizada por la British Broadcasting Corporation. ¿Le suena? O más conocida como la BBC de Londres. La famosa BBC. La famosa BBC de Londres. Mirá vos. Se viene con una gran producción toda la BBC de Londres. Sí, la tenían filmada ya desde el año pasado, pero dicen que tardaron porque con los efectos especiales tardaron. Así como que para hacer una miniserie creo que le están metiendo bastante guita, parece ser. Y es que ahora está el auge de las miniseries, de las demandas. Sí, como toda que la moneda. Altas producciones hacen. Me acuerdo mucho Juego de Tronos como... Tiró en los efectos un montón de plata porque los dragones y las batallas, porque sale plata en los CGI sale una moneda. Sí. Y fue mucho CGI la última. Pero en esta, si vos los ves los trailers también, tiene bastantes efectos especiales. Y una cosa que lo que más misma llamó la atención, que va a estar contextualizada en la época en donde, en el libro hacen que esta pasa en la época original. Sí, principio del siglo XX, allá en el 1900. Así que esa 1920, ropa, ese ¿no? look, eso me... eso va a estar muy bueno. El look, ese siempre, el look siempre me, me... A mí también, sí, sí. Me llama mucho la atención las formas de vestir de cada época, los looks. Y yo eso. Siempre pensé que yo viví en esa época y me morí, por eso me gusta tanto esa época, porque a mí me mata esa época. Todo lo que veo de esa época, la verdad que... Me gustan mucho las producciones que contextualizan bien con toda esa... Dependiendo de la época, ¿no? Pero cuando lo contextualizan bien, visualmente por lo menos... Como por ejemplo alguna serie, no sé, estoy pensando en series de esa. Peaky Blinders. Peaky Blinders está muy, muy bien contextualizada. No la vi. Después hay muchas. Está la serie de Narcos también. Sí. Narcos sí, está bastante buena. Está muy buena, sí, muy buena producción. Hay cuando contextualizan, la verdad que... Y que lo hacen bien, claro. Queda muy zarpado. Que sí. Otra que me acuerdo... No sé, está muy contextualizada, pero me gustó la de Pablo Escobar, también estaba muy bueno. Esa para... también está muy bien contextualizada. Y bueno, Narcos es similar. Te muestra mucho lo Medellín de aquella época y como que la reflejas. Y bueno, esta, como volviendo a la Guerra de los Mundos, va a haber mucho bigote, mucho traje, mucha mujer con pollera hasta el tobillo. Ah, muchos ¿viste? Cigarrillos. Muchos cigarrillos. Te agarré quedó Peaky Blinders, ¿eh? y a mí lo que más me mata es que vieron que por lo general en las contemporáneas ya, en la contemporánea yanqui está un ejército armado porque ya pasamos las guerras y todo, bueno, claro. Al principio del siglo XIX no tuvimos ninguna guerra mundial, así que ¿no era la época entre guerras o era previo a la Primera Guerra previa, Mundial? Previo. Si fue en 1914 sí, la primera, no estaban, no era la que, época armamentista fuerte, digamos. Exactamente, no estábamos a full, así que de hecho yo creo que por eso también se da esta paranoia que tenían de ser invadidos por una fuerza alienígena. Como que no, ni siquiera estaban preparados para combatir a los nazis en esa época, así que estaban re vulnerables. Te traigo un dato de color sobre lo que estás hablando. El chabón cuando le escribió Wells, estuve buscando un poquito y no sé si lo van a llevar en la serie, pero él hacía una metáfora de los extraterrestres que nos atacan con su país, con Inglaterra, sí, de cómo eran colonialistas. Hay que tener en cuenta el contexto en el que se produce este texto hecho, literario. Es muy interesante la historia que hay detrás de esta película, que él lo hace famoso por medio de un programa de radio, sí. Donde él simula que en el lugar donde estaba siendo invadido por extraterrestres. Eso generó una paranoia tremenda en esa zona. El primer troleo mundial, el primer troleo a nivel país. Fake news. Pero ese es el contexto. Cuando leí ese detalle de color que yo decía, ¿cómo habrá pensado esto de los extraterrestres que nos atacaban? Y no, él era una metáfora de su país que era esa política colonial de ir a atacar y claro. Día dije, mirá vos, miralo a Wells, haciendo una crítica. Bueno, después lo de los alienígenas se utilizó durante muchísimos años así en la ficción, pero siempre como yo creo en segundo sentido, con esta paranoia también del comunismo, de la Guerra Fría, exactamente. Siempre en doble sentido, siempre. En doble sentido. Hablando de una... aparte, ¿no? otro detalle de color, tiene una adaptación más vieja, La Guerra de los Mundos, que la había contado... es una del 1953, yo la llegué a ver cuando era chiquito, la daban mucho por el Canal 2, ni enterado, ni sabía que era La Guerra de los Mundos. Me quedó muy grabado porque en ese momento los ovnis me hacían... parecían unos patos, parecían. Yo la vi, sí, que tiraban esos rayos. Sí. Y cuando veo que era La Guerra de los Mundos, después buscando información... mirá, era La Guerra de los Mundos, esto, qué loco. Era como que... Siempre quisieron adaptar... Siempre la adaptaron los yankees, y ahora como va a ser por los ingleses, va a estar totalmente contextualizada. Aparte de ser esa época, va a ser en Inglaterra, como... Totalmente todo bien, bien, bien inglés. Y aparte, actores inglés... No son muy reconocidos los principales, pero hay uno. Espera, ¿cómo? A ver, Ay, no me sale el nombre, pero estaba en Trainspotting, el del bigotito. El que era el que hizo de Hitler. Sí, no me sale. No la vi esa tampoco. Trainspotting es muy buena. Robert Carlay se llama. El loquito de Trainspotting. Que también estuvo en Exterminio 2. También, sí, sí. Bueno, era el cobarde que sale corriendo. El cobarde que deja tirada a la mujer. Una cosa que tienen de ahí Europa, los ingleses, es que por lo general tienen todos buenos actores. Tienen todos, uno se pone a mirar, no sé por qué carajo, no sé por qué, debe ser su historia en teatro y todo, pero siempre tuvieron buenos actores. Sí, es verdad, y por ahí no tienen tanto reconocimiento. Sí, creo que se dedica más a serie, ellos no capaz ni a reconocimiento porque nunca se tiraron a las grandes producciones yankees, siempre es lo que nos llega. Nosotros desde las producciones yankees. Pero que los invaden la industria cultural. Colonialismo cultural. Exactamente. Una vez le preguntaron a el actor de Iron Man, no sé quién había dicho que estas series de superhéroes eran colonialismo cultural acá, y el chabón contestó, sí, que en español saben lo que significa colonialismo cultural, como tirando re abajo nuestra cultura. Como que éramos re tontos. Como que nos trató de re tontos. Sí, míralo. Sí, era re facho. Ay, no lo quiero más ahora. Oh, ya la cara de Janina se apagó, sí. Destruiste. Yo no sé si lo dijo con qué fin, no sé, pero así como lo dijo sonó re facho. O sea, si vos estás diciendo, no sabía que en ese idioma saben lo que significa tal cosa, ¿cómo lo vas a recibir? Obvio que lo vas a tomar re mal. Pero para mí los tienen muy aislados del mundo a los yankees a la hora de estudiar y eso, porque no saben ni dónde está. Una vez, sí, había visto una cosa que le fueron a preguntar a la gente por la calle, ¿sabe dónde queda tal país y en qué continente? Y como cualquier verdura tiraban. Bueno, eso también pasa acá, mostrarle dónde queda Uruguay. Les dice, muchos no te lo van a saber decir. No, para mí tengo como un poco más de noción de... Puede me da ser. La impresión, no sé, ni idea. Bueno, La Guerra de los Mundos va a estar a finales del 2019, van a ser 3 capítulos. Así que mírenla, y de paso voy a recomendar otra de Wells, La Máquina del Tiempo, del 2002. La Máquina del Tiempo, a mí me gustó, pero la primera hora está muy buena, La Máquina del Tiempo. No sé si alguno la vio acá. No, yo no la vi. El chabón, ¿vos la viste? No, ¿es una serie o una película? Es una película. Película. Una película. El único actor conocido ahí es Guy Pearce. No sé si lo tiene, el de Memento, que siempre se olvidaba. ¿Nunca viste Memento? No vi Memento. Ay, Los Ángeles al Desnudo, ¿nunca viste? Tampoco. La puta. Es un chabón conocido, es un flaquito. No lo conozco. Qué raro, Memento. Qué raro. No lo conozco. Hay un montón de películas que no vi, de las que hoy hablaron de tantas cosas de series y películas que yo no vi. De un montón. Me siento que estoy en falta. Está fuera del colonialismo cultural. Estoy en falta, sí. Esta es del 2002, La Máquina del Tiempo. Ya les aviso, si quieren mirarla, está buena la historia, está entretenida, pero la primera hora es muy buena, después se pincha la película. Le cuento un poquitito. El chabón el científico, no me acuerdo el nombre del científico, interpretado por Guy Pearce, crea una máquina porque se muere la mujer y él quiere retroceder y como detener ese suceso. Pero lo que pasa es que siempre cuando vuelve el tiempo atrás, la mujer en su presente, su tiempo, se muere. Y él, al querer retroceder para cambiar ese pasado de la mujer, siempre se muere la mujer. Como que no te da a entender como que no se puede cambiar lo que... Te da a entender como que hay un destino o algo, porque la mujer nunca la puede salvar. Siempre se acaba muriendo. Y viene así, era como que... Qué agarrón verla, porque la ves morir. Qué de impotencia. Diferentes maneras, ¿no? Todo el tiempo. No, es re loco cómo se muere la mina. Es muy zarpado como se va muriendo. La verdad que a mí me impactó. Esto es como... muy loco. Después tiene un desperfecto la nave y lo lleva como 800.000 años al futuro. Y hasta ahí va en ese, pues sí, más o menos por la, ya llegando al final o por la mitad se pincha, pero cuando van al futuro les tiro una que me rompió la cabeza. En una llega un futuro en el que casi que es todo selva el mundo, no sé qué habrá pasado, y cuando mira arriba a la luna está totalmente destruida la luna, está así toda hecha mierda, toda rota, y se veía re bien. Me rompió la cabeza esa parte, era como soy allí, sí. Era como que te imaginas algún día ver la luna toda rota, era como que... Me pensé en Dragon Ball de vuelta. Dragon Ball otra vez. Cuando rompe la luna. Goku se transformó en Osaru y el maestro Roshi reventó la luna. No, después pasan, porque en un momento te muestran que la civilización se divide en dos. Hay gente que vive bajo la tierra y otra que se queda arriba, pero... ¿En ese futuro? Sí. ¿Vos sabés que cuando empezaste a contar la película dije, esta película la vi? en algún momento, hace mucho tiempo. Pero sí, no le sí, es del atención. 2002. O tienen un argumento muy parecido. Viste que hay un montón de películas, me parece, de máquinas de viajes en el tiempo. Puede ser que la haya visto. Y capaz la viste. O puede ser que vi una que tenía el mismo argumento. Capaz la viste, como es del 2002, la verdad que... ¿No hay un montón de películas y series que tratan del viaje en el tiempo? Sí, la más famosa para mí es Terminator, por ejemplo. Sí. Y bueno, y para... ¿Para ir cerrando? Sí, o dejo una noticia, porque te quería dar una noticia, vos, Janina. Quería tocar un tema de un ídolo tuyo, Janina. Pero dejémoslo para el otro bloque, ¿te parece? Bueno, te voy a amargar la vida en el próximo bloque, Janina. Ya me estás... No voy a tenerte miedo. No me importa. No te importa. No me vas a amargar el día. Vamos a escuchar algo de música y ya volvemos. Acabamos de escuchar Cream on Chrome, una canción de Ratatat, este grupo o este dúo estadounidense de rock, rock electrónico que la rompe. Me hace acordar a... No sé si... ¿La conocen a Magalí Tajes? ¿A quién? A Magalí Tajes. ¿Gaves no era? No, ni idea. ¿Quién es? ¿No será Maga? ¿En serio no la conocen? ¿En serio? No. ¿Por allá la conocen? ¿No la conocen? Ella no. Sí. Ay, ¿vos la odias? Por eso ¿a me quién? Magalí Tajes. No sé quién es, no sé cómo odio a alguien. Es una instagramer, hace videos. No sé cómo me decís que odio a alguien que ni conozco, por empezar. No, como no que... odio a la gente que no conozco. Sí, es medio jodido. La productora dice que la odias. O sea, no sé qué información no. Tiene la productora. No me suena el nombre ni de casualidad. ¿No es odio reprimido eso de me la olvido porque la odio? No, no, cuando odio a la gente me la acuerdo para barrerla más, así que medio jodido. Bueno, esta es una instagramer que hace videos, bueno, nada, muy divertido, a mí me divierte mucho. Y descubrí un tema que dice, en un momento dice, para tu ex que se perdió lo mejor, ta ta ta ta ta ta. Es muy bizarro el tema, o sea, si vos ves el video, después se lo voy a mostrar porque a mí me causa mucha gracia, porque dice así, para tu ex que se perdió lo mejor, ta ta ta ta. Nada, me hizo acordar el tema, ese tema. Ratatá. El ratatá para tu ex que se perdió lo mejor, ta ta ta ta. Bueno, ¿qué noticia querías tirar a la mesa? A ver, soy todo oído. Polémica. Muy polémica. Dos mujeres denunciaron a Jane Franco por aprovecharse sexualmente de ellas. A Jane Franco lo deben entender. Vos sí lo tenés, Jane. Sí, a los hermanos Franco están rubén. Che, pero ¿cómo sería aprovecharse sexualmente? Porque... ¿Sería abuso sexual? ¿Le están acusando de abusar sexualmente de alguien? Él tiene una escuela de actuación, tiene. Mm. Tiene una escuela de actuación y... contar a la gente quién es primero. Jane Franco, lo deben entender a Jane Franco. Para la gente, la que estará escuchando, no sé si se acuerda la Hombre Araña donde estaba Tobey Maguire, ahí no me sale el nombre, la de Christine Dust. La primera Hombre Araña. Harry Osborn. Exactamente. El hijo del Duende Verde, Jane Franco. Igual, no me acuerdo otra película de Jane Franco. Hay una que él... tiene varias películas que hace de él, que se va a casar con una mina y es re bardo él. Y el papá van a conocerlo a la casa y es como rebardo y el papá es re cerrado. No me acuerdo. ¿No hace una película también de que él era aviador durante la Primera Guerra Mundial? ¿Puede ser? No, ni me acuerdo. La otra película que me acuerdo de Jane Franco es una, no sé si ustedes vieron, que se llama algo 140 horas, minutos, que es la historia de una esos que sube montaña, que se queda atrapado en un lado y se tiene que cortar el brazo para salir. Ah, copado. Sí, el chabón era... Alpinista era. Alpinista, no sé qué. 127 sí. Horas. Sí, me contaron. Sí. Y el chabón se le queda trabada la mano en una roca y se queda... muriendo un par de días. Está muriendo, estuvo, sí, ¿no? Sí, y agarró y se cortó el brazo. Bueno, ese es Jane Franco. Y Jane Franco es... Mira, las denunciantes dijeron que las clases de actuación de la estrella incluían lecciones sobre escenas que constituían en simulaciones de actos sexuales que iban mucho más allá de los estándares de la industria. Como que metía mano de más o como que se le iba la mano. Recordemos, voy a recordarlo si no saben, no son las primeras. Esta tiene una denuncia, fue penal y fueron a un juez y todo a hacer la denuncia. No es que puro bla bla bla para la tele acá. Está denunciado, sí. Está denunciado realmente. No son escraches por Facebook. Exactamente, no son escraches por Facebook. Anteriormente ya 5 mujeres sí lo habían escrachado, pero no hicieron denuncia. Acá sí hay denuncia. Así que Jane Franco... No parecía malo, parecía baja. Bueno, pero es que en realidad muchos de los abusadores, de los violentos, tienen una doble cara, ¿no? Como se muestran. Y es muy común, como, ay, bueno, pero parecía bueno el tipo y era un hijo de puta. Se te cayó un ídolo, decí la verdad. No, en realidad no se me cayó un ídolo. O sea, me parece que están re buenos los hermanos Franco. O sea, sí, siempre pensé que estaban muy lindos, pero no me es raro que empiecen, o sea, en este contexto empiecen a surgir un montón de... denuncias. Bueno, que empiecen a surgir estas cosas, ¿no? De las denuncias de abusos. Porque es algo que durante mucho tiempo se mantuvo como algo normal, natural, o como parte, ¿no? Sí. Y empiezan a surgir, bueno, ahora empiezan a surgir, empiezan a salir a la luz varias cosas, ¿no? Se acabó la impunidad, eso es el tema. Sí, ya hay una condena social a estas tipo de actuaciones, entonces las personas que son afectadas se sienten acompañadas para poder realizar las denuncias. Bueno, ¿y cómo sigue esto? Tira datos bastante escabrosos de lo que hacía Jane Franco. Bueno, aparte de que iba más allá de las escenas Jane sexuales. Franco, alias el cochinote. Dice, según el relato de las acusaciones, Franco quitó las protecciones de plásticos que cubrían las vaginas de las mujeres antes de simular sexo oral. Decía. La demanda exige indemnización por las afectadas. ¿Por qué? Es como que ya se pasaba, no sé, como que... Ya no entendió Janina, me parece. Sí que entendí. Digo, porque aunque necesidad del detalle, la necesidad del detalle, no era detalle. Necesario el detalle, ¿entendés? Lo que pasa es que la gente tiene que enterarse que se zarpaba de mano en la secuela de actuación, ¿no sabes? Igual, para mí, no, es como que hay ciertos detalles que no son necesarios. A mí pero son un poco chistosos. No son chistosos, pero lo que yo voy es que es como que andás a ver siendo el director todas las cosas que habrá hecho, porque él era director junto con otro más. No era que era un dos de copa o era la escuela de otro, él era el mismo que había regentado todo este centro de actuación. Es como... Ellas se animaron, ¿no? Andás a ver cuántas más. Porque no viene de ahora la cosa. Ella, cuando fue cuando se... ¿Eh? ¿El Me Too? Sí, algo de por ahí, pero tenían un pin que se llama Time is Up, el tiempo se acabó, y en los últimos Globos de Oro él andaba con un pin y ya desde ahí lo estaban bardeando diciéndole que ¿qué te pones eso si vos sos alto violín? Como que hasta Scarlett Johansson también salió a decirle como que se quite eso porque parece que ya venía, ya como que estaba el... ¿Cómo dicen cuando...? Eso del... no sé, la frase esa... Del ruido, de las cascadas, ¿no? Como mierda esa, no me sale. La frase de viejo choto. Sí, bueno, la cosa es que ya se sabía, como que ya en el ambiente sabían que metía mano, sí, y ahora... Sí, todos saben, ¿qué no van a saber? Obvio. Sí, en ese ambiente se conocen todos. Eso es como sí. En todos los ambientes se conocen todos. Pero ahora como que allá ya han ido al juez y todo, no sé qué le va a pasar a Jane Franco. Porque encima a mí me pareció re cara rota. Ahora cuando fueron con esta denuncia y veía las imágenes cuando andaba con el pin ese. Es que son así los, como que se disfrazan. El falso aliado. Y son los peores, ha habido muchos casos, sí. Y después cuando veía la cara de sonrisa con su coso, se me decía, encima le estás tomando el pelo, andás con eso, es como que... Ahora siempre me caía bien, no sé, como una persona que caía bien cuando se ríe, pero ahora lo miraba con la risa y siento que estaba balaseando a todo el mundo. Es el Duende Verde. no deja río, es el Duende Verde. Eso va a decir en el estrado ahí, ante el juez. No era eso. El banquillo de los acusados, el Duende Verde aquí presente. Ay, me pone contenta que salgan a la luz pero, más estas cosas. Pero no, el Duende Verde. Ah, porque pudiste cara de tres. No, ya está. No hay perdón. Igual como que yo estaba viendo no sé si le pasa algo a los más no sé si era muy poderoso, pero a los más poderosos que están acusados, como que allá en Estados Unidos, ¿no? Como no me sale este Weinstein, el gordo que hacía las producciones no sé qué película, ese todavía está libre. El productor de Jeepers Creepers también, me parece. Sí. Ese creo que sí. Con una menor como de 13, sí, 14 sí, años ese también. Ese caso fue re grave. Los re de grave. Nickelodeon. El gordo que hacía toda la serie de Nickelodeon, que era un gordo zarpado en violín, no me acuerdo, busco el nombre. Pero cuando yo vi la historia de ese, dije, era como alto que... pedófilo. Sí, mal, pero mal. Pero... Yo no sé si pasa algo. ¿Ah, pasará lo algo? Lo que pasa es que no es lo mismo... Me parece, ¿no? La figura que es pública, que sale en las películas, como que puede que caiga en las producciones porque dicen, lo vinculan con esta situación, no lo contrato. Entonces, en ese sentido, sí, la carrera se cae. Ahora, los que son productores, al no ser tan conocidos, digo, al menos que los actores rechacen trabajar con estos productores... Que por ahí manejan la industria. No, es como también. Que pueden seguir... Como si nada, ¿entendés? ¿Quién les recuerdan las caras de los productores? Mira acá, Dan Schneider se llama. Y yo me acuerdo que yo cuando veía toda esta noticia, yo pensaba que era algo que... Pensé, digo, bueno, están las denuncias, lo echaron. Y no, recién en el 2018 lo corrieron al gordo. Y él como que del 2000 venía abusando, era como... Igual posta también, en muchos laburos sostienen a los pachirulos, a los machos, a los abusadores. Ahora se está cuestionando un poco esto, ¿no? De cómo sostenés a este que tiene esta denuncia o que tiene esta situación. Pero me parece que... Encima, para colmo... No era algo como, bueno, arregla tu problema legal, está todo bien. Para colmo es que nada más, ahora se pone en cuestión ya, tendría que estar echándolo, porque ahora nada más se pone en cuestión. ¿Cuándo se va a realmente implementar? Como para que, dale, ya loco, sacalo a la mierda, correlo, solo... Porque ahora nada más está en cuestión, porque para colmo este Dan Schneider rejuntó, no me acuerdo qué serie es, que la hizo famosa ahora, tipo en los 2000, se juntó con todos los... Con todos los actores y todos sacaron fotos, pero hubo dos, tres mujeres que no fueron y repudiaron porque decían que el chabón sí era posta, que era arriba limpio, se ve que a los otros le chupaban huevo, como que querían volver a estar en la tele porque no están... Los actores con los que se juntó, que eran adolescentes famosos, ya no están en la tele y... Solo por la ambición de querer aparecer en el remake y todo, como que se pasaron por el forro del orto las denuncias y... Vamos con el productor, todo. Andás a ver qué pasó ahí. No... Va, no sé. Pero por eso como que esto de las denuncias... Sí. No sé. Es que las condenas sociales están siendo recién ahora como fuertes. Pero, no sé, pienso en esto de que si dejas de escuchar bandas por acusaciones de violaciones, por ejemplo. Y... No, porque sería un poco esto, ¿no? Dejar de consumir. Sí. A mí me pasó, yo era muy fanático del otro yo, nunca más pude escuchar otro yo después de... ¿Sabes lo que a mí me pasa? Por ejemplo, me cuesta mucho escuchar a Michael Jackson. A Michael, y la verdad que encima, a mí también, sí. Encima es como, viste, el rey del pop, ¿no? ¿Sería es pop esto? No pop, sé. Rey del pop, se le decía. El rey del pop. Entonces, viste, como que su música está muy instalada. Sí. Y hay mucha gente que todavía lo alaba. Y a mí es como que lo escucho y me genera, uy, esto es terrible, este tipo era un monstruo, hijo, sí, de puta. ¿Vieron los documentales de la denuncia o no? Hijo de yuta, perdón. ¿Vos lo viste el video o no? Tenés que mirarlo, es como lo que cuenta, pero loco. Lo escuché, es como... que es muy fuerte, muy fuerte. Yo escuché que es muy fuerte, pero prefiero no ver estas cosas. Sentate a mirarlo, Luis, sentate a mirarlo y si terminás avisame, porque es muy zarpado todo lo que es muy cuenta. Fuerte. Y es como que... En una de las que me había quedado grabado era que... Ojo, Juan, por favor. Que uno de los anunciantes contaba que la señal como para tener... Cuando estaban en público, viste que iba de la mano con los pibitos Michael Jackson. Sí. La señal para ir a darle que Michael Jackson le dé más era que se rascaban la palma de la mano. Era detalle así como era re oscuro. Era antes como, de abusar les avisaba. Sí, era como que cosas así, ¿no? Digo, bro... Pero era, no, es un monstruo. Era... La verdad, no sabía que era tan así. Y yo después el documental. Después de ver el documental eso... Con el relato de las víctimas. Sí. Y después cuando ves, sí, cómo iba de la mano, un chabón de 30 años, de la mano con pibito de 10 años, era como que... como qué naturalizado estaba, porque no tenía, hoy en día no tenía lógica, un chabón de 30 años ahí con y alguien... Y cuestionás un montón de cosas, como los padres lo dejaban que se queden en las casas, ¿viste? También eso. Y ahí le habrán gatillado la remoneda, porque era medio pobre la familia que elegía, por empezar, no era familia... Sí. Ya era como que ya tenía su... Re padre casi, mal. Sí, ya tenía su target de a qué familia se apuntaba, es terrible. Yo leí cosas, no vi el documental, pero sí leí en las noticias y la verdad que me genera rechazo. Yo veo cosas de Michael Jackson y me da rechazo. Y es terrible porque hay mucha gente que lo sigue, que está como muy presente, el rey del pop, esto, lo otro, y es como que no puedo no rechazarlo. Sí, yo también no pude escuchar más canciones de Michael Jackson, eso que a mí me gustaba bastante, tienen temas copados, después no pude escucharlo más, como que no... Aparte lo intentaban defender como que no, pasa que tuvo problemas de chiquito y todo, pero no jodas, es que era una persona grande para los negocios, pero para la voz era como que no... Pero aparte, ¿cómo lo cubrían su entorno? La guita que ponían, porque tuvo denuncias estando en vida y tuvo juicios. No estuvo preso. No. Siempre llegaban a arreglo. Qué bárbaro, ¿no? No. Murió la impunidad. Lo que es tener plata. Lo que es tener plata, exactamente. La lo que justicia es tener plata. Estadounidense. No es solo estadounidense. No, pero lo pongo así, onda, que son el ejemplo del mundo y al final, al fin y al cabo, son pasan las mismas injusticias que ocurren en otros países también. Donde la gente que por ahí tiene mayor poder económico se salva también. Este es el caso, es un caso re grave de un tipo condenado incluso, que se comprobó que fue autor de no sé cuánta cantidad de abusos y no estuvo preso. Otro, ahora que me acuerdo, otra cosa re tétrica que contaban era que en su casa en Neverland, en su rancho en Neverland, tenía como varios hilitos con campanitas como para cuando hacía ruido ya pum, decir que no estaba pasando nada, era como que era como su alarma, era, viste, tenía como cosas en las puertas así para como alertar sobre que venía la policía, que no, para cuando si entraba, si le estaba dando más a un pibe o algo, que viste, como tenía varias puertas, iban escuchando desde antes la campana como para ya terminar, como que ya acordar. Era como, era muy nefasto el cuando vean el documental, no sé si van a terminar de verlo. Son dos, aparte del segundo ni lo vi, va. Miré el primero y ya está, hago basta, ya va. Es terrible, es terrible. Por favor, vayamos a la tanda y volvamos, así retomamos esto, por favor. Espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Hola, soy Hernán de Nefrona Rock y estás escuchando Mosh Radio. Un saludo a toda su gente y a toda su audiencia. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Estábamos escuchando La Bestia y el Doctor de la banda Esquizoide. Esta banda es de Zona Oeste y se formó en el 2016. Banda nuevita, Esquizoide. Muy rock and roll la bandilla. Bueno, ahora vamos a pasar a un momento, al momento de Yanina con sus libros. Bueno, Yanina, ¿qué tenés para presentarnos hoy? Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un libro que hablé el otro día. ¿Por qué el mismo? ¿Es el mismo? No, no es el mismo. Ah. ¿Me dejás terminar de hablar? Ah, bueno, bueno, bueno. O sea, es mi sección. Ah, bueno. Como decía Moria Kazán, el decorado se calla. El decorado. Buena frase. No cuestiones el criterio de Yanina. No se me cuestiona. Está no permitido. Bueno, el otro día les nombré un libro. Yo lo nombré en la sección. ¿Sí? Hablé del libro Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, de Cristian Alarcón. ¿Se acuerdan que lo nombré hace dos semanas? Sí. No, yo no me acuerdo. Bueno, hace un montón. Bueno, entonces dije, bueno, ¿qué puedo hablar hoy? Vamos a hablar de este libro. ¿Ubican a Cristian Alarcón? No, yo no. Periodista chileno radicado en Argentina hace bastante tiempo. Está con Anfibia. ¿Anfibia sí? Sí, Anfibia sí. Bueno, a mí me gusta su relato y me gusta el tipo de periodismo que realiza. ¿Qué género se dedica de periodismo él? ¿Crónica, noticia? ¿Qué noticia? ¿A qué ámbito apunta? Yo diría más a la crónica. ¿A la crónica? Crónica, sí. De hecho, este libro está relatado como crónica, podría decirte. Es una serie de entrevistas de una investigación que realiza él como periodista en búsqueda de un mito del conurbano, que más que mito es una persona que se hizo mito, ¿viste? Como Gilda. Sí, bueno. Él realiza un recorrido, una investigación sobre Víctor Manuel El Frente Vital, que es un pibe chorro de San Fernando, de 17 años. Bueno, falleció a los 17 años. De San Fernando, que fue asesinado por la policía, ¿no? En circunstancias particulares. Poco aclaradas por parte de la justicia, algo sí, así. Sí, y él va haciendo una reconstrucción y se va vinculando con la madre, con los amigos, como va teniendo distintas series de entrevistas para conocerlo un poco, porque era como el santo pagano de la villa, el Robin Hood, el santo de los pibes chorros. Entonces, bueno, para entender eso es que él hace esta serie de entrevistas y va haciendo un recorrido a través de la historia, cómo era este Víctor Manuel, cómo empezó con la delincuencia, cómo fue su historia, su vínculo con la policía, bueno, con los distintos actores territoriales de un barrio, ¿no? Las bandas, las luchas entre bandas. No sé, ¿no lo habían leído ustedes, chicos? No, pero para hacer ese trabajo, la verdad que alto trabajo de campo, meterse a investigar todo. Mucha producción. Sí. Sí, es que es muy interesante el libro, porque, bueno, va entrevistando a las madres, a la, creo que la tía, a los amigos, a la novia o exnovia, y a la vez, mientras va contando su historia, va contando la historia de los otros, ¿no? De cómo crecieron, cómo fue su vida, cómo, por ejemplo, cómo la madre o los padres en realidad vivían en determinado lugar y después de como la crisis económica terminan viviendo en otro lugar sin posibilidad de laburo, como en decadencia, y cómo eso llevó, ¿no?, de a poco a Víctor a elegir la delincuencia como manera de vivir. Cómo el contexto lo fue forzando a llevar esa vida. Uh-huh. Y también habla o va relatando los códigos que se van, que van manejando en ese contexto esos pibes. No sé si ahora es tan así, ¿no? Pero como era como el Robin Hood, viste, este concepto de chorro que roba para el barrio, ¿no? Es que no respeta el barrio, pero roba para traer cosas para el barrio. Que de hecho relatan un hecho en el cual roban un camión con mercadería y lo llevan para repartir mercadería en el barrio. O sea, cosas así. Por eso es bastante interesante. Yo no sé si en este contexto se repiten esas historias, si hay ese tipo de códigos en los barrios. No sé si existen esos códigos, o sea, respeto hacia los pibes. Entre ellos mismos. Sí, incluso entre ellos mismos. No sé si se manejan esos mismos códigos, pero él a lo largo de este libro va relatando, ¿no?, esos códigos que se van manejando, los conflictos territoriales, los conflictos también amorosos, ¿no?, con las novias o los amores, las lealtades entre las amistades que se mueren antes que él también, ¿no?, que es lo que lo va forjando, ¿no? Este Víctor empieza como en el mundo de la delincuencia con un grupo que es más adulto, entonces tenía ciertos códigos que manejaba con este grupo y tenía como si fuera un padrino, ¿no? Que incluso el padrino, él a lo largo del libro va relatando que quiere hablar con él, pero que es muy difícil, que él no quiere hablar de Víctor. Entonces como que de a poquito va acercándose hacia el final, que puede hablar con él y con la pareja de él, más con la pareja de él, sobre su amigo Víctor, que ha fallecido. ¿De qué año es el libro? Del 89. Entonces no está ni a palo esos códigos, ya fue, ya... No, pero hoy en día ya... No digo el contexto en sí, como que el mundo se volvió muy individualista, se me hace como que... Bueno, es que también en ese momento muestra un quiebre de códigos de él, cómo se manejaba con los chorros más grandes, a cómo los nuevos chorros que no respetaban nada, que de hecho en las entrevistas los que están como van relatando de los pibitos... Cómo no respetan ciertos códigos, terminan. Sí, la nueva camada no tiene los mismos códigos que el Frente Vital. Como que él tenía más códigos y... Bueno, en ese momento muestra también esa ruptura. Bueno, sí. Por ahí él fue parte de la última época, capaz, de donde todavía había ciertos códigos. Para mí ahora ya no existen más. No, esos códigos. Pero... O sea, se divirtió todo. Pero se divirtió todo, más que nada, por el contexto en el que vivimos nosotros. Bueno, que es que también individual. En esto refleja cómo se van adentrando en el mundo de las drogas, porque también eso es un factor de quiebre, ¿no? Sí, eso es lo que iba a decir. Para mí también hoy en día se desvirtuó todo por esto, el marco de tanta droga, tanta droga que los deja re mal a los pibes. Uh-huh. Capaz que en esa época no existían ese tipo de drogas. Empezaban, claro, porque bueno, de hecho muestran ese quiebre, muestran el vínculo que él tenía con las drogas y muestra también cómo la nueva generación tiene un vínculo distinto. Sí. Para mí hay otro quiebre ahí también. Como hoy en día hay más cosas materiales para consumir, al que tiene menos capaz, no sé, viste que cuando la misma sociedad te obliga a consumir, y en el 89, no sé, no había tanto celular, no había internet, no había juegos, no había nada, como que hoy en día también, aparte de sernos individualistas... Me hiciste acordar a la señora que dice que una vez tocó un pobre. Un pobre. No, de repente me hiciste acordar a la señora. Pero lo que yo voy es que nos volvimos más violentos, individuales, y que lo tiran más a eso, porque obvio que el que no tiene y ve que los demás están consumiendo esos aparatos, esos, como que, no sé, lo vuelve más violento al verse que está re afuera de todo. Aparte de las drogas... No sé, no, para mí no tiene tanto que ver con eso, sino con la sociedad está siendo individualista. O sea, surge mucho hace poquito leí, voy a irme del libro un momento, ¿no? Escuché un podcast sobre un filósofo, que de hecho vos me recomendaste uno y ahí empecé con esa línea. Pero también es... Ese filósofo, un filósofo del lado de China, Japón, por esos lados. No hace falta más filosofía de Asia. Bueno, que este filósofo planteaba esto de cómo se ahora en esta época está internalizado el mandato, ¿entendés? Antes era el patrón el que oprimía y que había que cumplir esos horarios, ahora está internalizado ese mandato, como no, tengo que cumplir con los objetivos, tengo yo que laburar tantas horas, como que es individual e interno. Bueno, pero es para otro programa. Vamos a hablar en otro programa sobre ese filósofo. Bueno, volvamos. Estábamos hablando de cuando me muera quiero que me toquen cumbia, de Cristian Alarcón. A mí me parece como... ¿Cómo lo relata él? También me gusta mucho. Es muy descriptivo. ¿Qué onda? ¿Cómo que, qué es la escritura de él? Ya sé que una crónica describe, pero después están esos que te saben. Lo que pasa es que toma... mucho del léxico, de la comunidad, ¿entendés? También como va describiendo los distintos como climas de las entrevistas, de lo que van relatando y van contando. Es muy interesante. En un momento, por ejemplo, relatan cómo era el vínculo con como una de las madres del barrio, así por decirlo, que a la vez practicaba... era un banda. Te iba a decir justo un banda. Sí. Y cómo ella protegía a los pibes, a estos pibes, ¿no? A los códigos. Había un cierto tipo de códigos en los cuales ella los protegía y como trataba de alejarlo, de cuidarlo de un destino posible, ¿no? Que era justamente la muerte. La muerte. Nada, me parece como un libro que es importante que lo lean. Y no esa sé. Parte me interesa, que muestra el quiebre de los valores o los códigos internos que había. Porque la verdad que eso sí me llama la atención. Quiero ver cómo el trato que tenía con los chorros, no sé, más viejos a la camada, ¿no? Sí, él era el más joven de la camada vieja, entonces tenía los códigos de la camada vieja. Bueno, muestran también cómo terminaron, cómo era la vida de algunos que estaban presos, de los reformatorios, también. ¿Iba a decir algo, No, que eso se da mucho en el quiebre o cuando hay ciertas disputas siempre, como cuando está la guardia vieja con los que nuevos siempre se genera esa disputa, ¿viste? Sí. Como que nosotros somos... los viejos, y tenemos ciertos códigos, y los pendejos, por así decirlo, viste que siempre los toman como que son los que ya no respetan nada, y esto y lo otro, eso pasa siempre. Sí, me parece que es como re común, de hecho, sacándolo de esos en cualquier otro ámbito, sí, ¿entendés? En cualquier ámbito. No, un ámbito barra brava también. Sí. Uh-huh. Está re impuesto eso también. Uh-huh. Eso de que antes los barras tenían códigos y ahora los barras son todos pendejos que no respetan nada. Uh-huh. Eso se escucha permanentemente también. Sí, es que hay un quiebre social, generacional. No como que, lo podés ver en la música, no sé, la música era la de antes, ahora no. Esta música de miércoles que no escuchan, que escuchan estos pibitos, no me gustan. Y cuando eras adolescente era como, ay, esta es la música que me gusta, la mejor, y bueno, nada, no importa. Pero bueno, la cuestión es que este libro es súper interesante, o sea, hace esta reconstrucción del Frente Vital y a la vez hace la reconstrucción de las personas que están a su alrededor, de cómo es vivir cómo el contexto fue llevando a esta persona a estos lugares y sus vínculos y todo lo que tienen que afrontar las personas que viven en esa situación, ¿me entendés? Como que van reconstruyendo todo. No sé cómo explicarlo. Yo capaz te lo puedo sintetizar. Va mostrando cómo el contexto va estrujando y destruyendo una persona, porque es el mismo contexto, porque no... Sí, bueno, cómo lo llevan a tomar diferentes decisiones. Bueno, hay dos personas que tienen HIV y va relatando también eso, cómo fue... por eso también cuentan la historia, que después, o sea, la historia central es la de Víctor, pero después como hay otras historias centrales, como si sabes, mirá la historia de esta mina, que es como que al final... cómo va luchando por su amor, que y bueno, nada, como que va contando, es la historia central de Víctor, pero después va relatando las historias de todos los personajes que se vincularon con Víctor. ¿Y el papel de la policía en esa época? También, porque de hecho, como lo van, la policía lo está persiguiendo, o sea, hay como vínculos ahí policiales. La bonaerense bravísima en esta época, en esa época muchísimo más brava. Sí. Bueno, cuentan de gatillo fácil, o sea, él fue un gatillo fácil, pues lo encerraron y no hubo... Lo simularon en enfrentamientos, claro. Sí, el tipo, si no me equivoco, como que estaba, no tenía ni el arma, estaba... Lo ejecutaron. Pero no solamente él, sino después van contando otras ejecuciones, de otros tratos, no sé, de... vínculos entre la policía, comercios y la delincuencia, sí. ¿Entendés? Que viste, te cuido la zona, te la dejo de cuidar, te libero la zona. O si alguno tiene jurado, por ejemplo, contaban que uno tenía jurado, un comerciante que tenía contacto con la policía, tenía jurado. Comerciante, voy a ser más específica. Bueno, comerciante de narcotráfico. O sea, no, porque también estaba el narcotráfico en esa época. Como lo tenía jurado a uno y con vínculo con la policía, lo manda a matar. Sí. Entonces, ¿cómo se van cubriendo también en la investigación la policía esto? Y bueno, los relatos de los familiares van diciendo. A mi hermano lo mataron y le hicieron esta cama. Le dijeron que vaya a hacer esto y chau, lo masacraron. Y ahí van contando varias historias. O sea, la principal es la de Víctor, pero a su vez van relatando como distintas historias paralelas que están vinculadas. Nada, los invito a leer este libro. Me parece como súper interesante. Cuando me muera quiero que me toquen Cumbia de Cristian Alarcón. Nada más. Gracias, Janina. Vamos ahora a un temita y después seguimos. Seguimos en ¿Qué me querés vender? En Mosh Radio. Recordamos a todos nuestros oyentes y nuestras oyentes que nos pueden seguir también en las redes sociales. Nos buscan en Facebook e Instagram como ¿Qué me querés vender? Y ahí van a ver todo nuestro contenido que vamos subiendo. Y también les contamos, recordamos que tenemos un canal de YouTube, así que nos pueden buscar ahí y mirar las entrevistas que se realizaron en este programa y cómo han tocado los distintos artistas que vinieron. Así que pueden disfrutar de todo ese contenido, van a YouTube y buscan ¿Qué me querés vender? Nuestro canal. Ahora vamos anticipando, recordando también algo. Que hoy tenemos entrevista en vivo, así que en la próxima hora vamos a tener una super entrevista, vamos a tener a Batata Project, así que prepárense. Ahora sí, vamos directo a Infiltraditos. Esta vez no anticipamos lo que íbamos a hablar, los temas que traíamos, pero para que la gente un poco sepa, en primer lugar voy a hablar de un caso ocurrido el fin de semana en la localidad de José Mármol, como siempre temas vinculados o hechos que ocurren en la zona sur, en este caso Almirante Brown. Estoy hablando del crimen de Lucas Patricio Irrazaba, un joven de 24 años, que el sábado a la madrugada fue hallado sin vida en inmediaciones a la estación de trenes de dicha localidad browniana. La primera versión en torno a lo que habría ocurrido giró alrededor de un posible suicidio. Sin embargo, al momento de ser reconocido por sus familiares, Lucas presentaba signos claros de haber sido asesinado. Concretamente tenía una puñalada en el muslo de la pierna derecha. Esto obviamente habría desencadenado en su fallecimiento, ¿no? Estamos hablando de una herida habitualmente mortal cuando se produce una herida de arma blanca en el muslo. Lo raro de este caso es que obviamente ya está completamente descartada la hipótesis de un posible suicidio. Esto obviamente se trató de un crimen, de un homicidio. Sin embargo, hasta ahora no hay testigos que puedan esclarecer este hecho. Por ende, la causa hasta el día de hoy, que recién ha iniciado, permanece sin detenidos y sin sospechosos como los presumibles autores de esta agresión tan sangrienta. Lo único que hay concreto en el marco de esta investigación es una cámara de seguridad de la zona que habría visualizado a este joven, pero ya momentos en los que él ya se encontraba herido. De hecho, lo filman cuando él se desvanece y pierde la vida en ese momento. No hay imágenes que puedan esclarecer o que hayan visualizado el momento de la agresión, el momento o algo que pueda determinarse o que pueda ayudar a que se identifique al agresor. Sí, si pasó antes por la cámara, no sé, si sí, o eso, la huida o algo. Claro, ¿no? Claro. Por eso mismo ahora en la investigación están en búsqueda de recolectar la mayor cantidad de imágenes que puedan de cámaras de seguridad municipales y privadas de casas de vecinos de la zona para tratar de saber lo que ocurrió. Este lunes los familiares de Lucas Patricio Irrazaba van a estar realizando una movilización en mediaciones a la estación de José Mármol a las 17 horas para pedir, en primer lugar, para visualizar este caso, que no quede en la nada, que no quede impune, y por otro lado también para pedir, que esto es lo más importante, la colaboración de los testigos que pudieron haber visto algo, que pudieron haber presenciado este hecho, para poder aportar datos precisos que puedan ayudar a que se identifique al agresor o los agresores. Eso es importante. Sí, no se sabe. ¿En qué horario? Habría ocurrido esto en horas de la madrugada, cerca de las 2 de la mañana, Según el relato de los familiares de Lucas, él habría salido a dar una vuelta. Él no vive muy lejos de la estación de José Mármol. Habría salido a dar una vuelta, incluso salió en Ojotas, dejó el celular en su casa. Bueno, él no regresó, obviamente. Esto generó la angustia de su entorno familiar, obviamente, cuando no tienen noticias sobre él. Al otro día van a realizar la denuncia a la comisaría local de José Mármol. En ese momento los policías le advierten sobre que en horas de la madrugada habían encontrado un cuerpo sin vida de un joven que, lamentablemente, como se lo describían, coincidía con las características de él. Sí. ¿Cerca de la estación de Mármol era? ¿O? Sí, cerca de la estación de José Mármol. Se ve tan pacífico por la estación de Mármol. Sí, es verdad. Es que yo pienso en eso, es re deshabitada la estación de Mármol. Incluso en los horarios picos, no es como otras estaciones. No es como Adrogué, no es como Lomas. Sí, que está como con gente constantemente, negocios, no, ahí no es... tiene mucho movimiento de colectivos tampoco, es una estación rara la de José Mármol. Es tranquila, súper tranquila. Y no sé, eso también es difícil, va, no sé, yo lo pienso de esa manera, como los testigos y todo eso, porque circulan pocas personas. Sí, es verdad eso. Circulan pocas personas durante el día y... Yo no me acuerdo tampoco muchos crímenes ahí así. Hubo un caso de un asesinato de una chica de la comunidad, creo que era de la comunidad gitana. La Estefanía Bonome. Sí, que la dejaron ahí y la tiraron, y después bueno, se hizo toda la... Por el hecho está preso o está detenido un menor de edad, que era su primo. Sí. Uh-huh. Sí, este mes incluso van a estar realizando una movilización muy importante porque se cumple un año de ese homicidio, de ese crimen. La chica de 12 años. Sí. Bueno, pero entonces no hay como muy crímenes seguidos por ahí, es como que... ¿Así tan calmado? No. Es muy tranquilo, pero es particular, va, por lo menos me resulta particular como estos hechos. Pero bueno, en este caso, que es súper reciente, hay que ver de cómo progresa la investigación. Por ahora lo único que hay en la investigación es que esta semana se inició con la declaración de los primeros testigos. Fueron citados a declarar la mamá y las hermanas de Lucas, Patricio Razaba, la víctima de este hecho. Lo importante es que están pidiendo la colaboración de los testigos, como les conté recién, y que dejan dos números de teléfono a disposición de aquellos que puedan aportar algún dato. Te digo el primero de ellos, 11-36-49-23-04, y el otro 11-58-13-43-58. Para cualquier persona que pueda aportar datos precisos que puedan determinar qué fue lo que ocurrió para que se pueda esclarecer este crimen, bueno, ahí tienen los dos números a disposición. ¿Lo podrás repetir, por favor? Claro, 11-36-49-23-04 y 11-58-13-43-58. Bueno, esperamos que puedan aparecer testigos y se resuelva. Sí, que no quede impune. Un hecho de inseguridad para los familiares de Lucas. Esto también es importante, no lo mencioné. Ellos están prácticamente convencidos de que esto se trató de un intento de robo. El móvil del homicidio, obviamente, se habría tratado de que él se habría resistido, un forcejeo. Obviamente esto no está confirmado, no es concreto, pero bueno, es la principal hipótesis que barajan los investigadores por estas horas. Bien. Pero obviamente no es el único caso que traje para hablar el día de hoy. Otro es un poco más insólito, un poco más de las que le gustan a Juan. Estoy hablando de una noticia importante en torno a un clan familiar delictivo muy famoso de la región que operaba en Lomas de Zamora, que en su momento se dijo que se había desarticulado, que sus cabecillas habían caído detenidos. Sin embargo, en las últimas semanas hubo novedades con respecto a otros integrantes que serían de la segunda línea de esta banda, pero que confirmarían que no ha sido desmantelada completamente. Estoy hablando de los Matatigres. Los Matatigres. Este famoso clan delictivo integrado por familiares que bueno, asoló la provincia de Buenos Aires durante muchos años. La policía habla de más de 20 años de un grupo que se dedicaba especialmente al narcotráfico. Sin embargo, también se les atribuyen muchos otros delitos como robos. El clan Matatigres. El clan de los Matatigres. El mito dice que el fundador de esta banda domaba tigres. Era un cirquero que domaba tigres. Ah, mira. Justo te iba a preguntar eso. ¿De dónde carajo sale ese nombre? Bueno, como muy loco. Incomprobable, ¿no? Pero es el mito que gira en torno a lo que sería el origen de este grupo. Hay que hacer una investigación. Con base de operaciones en la localidad de Villarrita, sin embargo, muchos de sus integrantes cayeron en otras localidades también, incluso han caído en La Matanza. Uno se lo toma medio de manera jocosa, ¿no? Pero es un grupo al que se le atribuyen, por ejemplo, la muerte de un prefecto de la Prefectura Naval Argentina, entre otros hechos muy, muy graves, robos bastante con botines bastante importantes también. ¿Tipo asalto a banco? Sí, robos con botines que terminaron... Sí. E incluso también es muy interesante lo que fue la detención de los considerados cabecillas. Esto fue cerca de entre 2000, mediados de 2010 y principios de 2011. Entre los considerados cabecillas estaba una mujer, Emilia Sousa, quien permanece detenida desde ese entonces, es a quien se la considera la líder de este grupo. Ella permanece detenida desde aquel entonces. Cuando a ella se la detiene, bueno, se montó un operativo, obviamente se imaginarán, un despliegue policial tremendo. Dicen que los policías que intervinieron en ese hecho, que al momento de tratar de arrestarla, ella suelta como dos perros que tenía de casa mientras trataba de escapar, como Pablo Escobar, sí, por los techos. Y mirá que loco. Sí, mal, guerrera. Sí, estaba re preparada, ¿no? Como, me bueno, van a ir a buscar, acá tengo a los dos perros. Entre sus pertenencias que se incautaron en la vivienda, bueno, tenía un arsenal de armas de todo tipo de calibres. La verdad que sí, es una cabecilla de un grupo bastante preparada. Mirá, las mujeres al poder, me encanta. Sí. En este caso traje el disparador para hablar de los Matatigres, es la detención de uno de sus hijos. Este hombre cayó esta semana, el día miércoles más precisamente, también en una vivienda de Villarrita. Los efectivos que participaron de esta operación iban en busca de un automóvil, sí, que se había identificado que habría participado de un robo en la localidad de Luis Guillón, Esteban. Ajá. Echeverría. Sí. Cuando van a este lugar, encuentran este auto, no solo encuentran este auto, sino también otros dos vehículos que también determinaron por vía radial que también estaban involucrados en otros robos. Cuando se detiene a esta persona de 34 años, bueno, finalmente confirmaron que se trataba de este también miembro de este clan. Que ahora se estaba dedicando a ser pirata del asfalto. Robo de automotor. Robo de automotor. Sí, bueno, por eso, por ende, este fue el disparador. Pero no es el único caso. Su hermana había caído meses atrás también en la misma localidad, o semanas atrás, mejor dicho. Y esto haría pensar a la justicia que esta banda no está tan desmantelada como se pensó en un primer momento. Cayeron sus cabecillas, pero otros miembros que por ahí no tenían tanto protagonismo en otras épocas siguen operando. Y es que eso es lo que pasa. ¿Cómo se llama? Y hay nueva sucesión. ¿Cómo se llama ese animal que tiene un montón de cabezas? No me sale el mítico. Ay, tiene un nombre. No me acuerdo. Pero algo así parece. Algo que tiene. Así, sí. Todas las cabezas van cortando, pero siempre sale una nueva. Es como que... Jesús David Sousa es el hijo de esta... hijo de tigre. Hijo de tigre. El hijo de esta cabecilla de la banda que había sido detenida en el año 2010. A quien se le atribuye, entre otros casos, haber estado involucrada en la muerte de este policía a quien acribillaron en Capital Federal. Una anécdota para contar sobre Luis y yo. Fuimos Matatigres nosotros. Fuimos Matatigres en un momento. ¿En serio? Pero no de la banda. Tuvimos un grupo armado para una materia donde nos llamamos los Matatigres. ¿En honor a ellos? En honor a ellos. Sí, la profesora quedó muy contenta con el nombre, le gustó. Sí, de hecho yo... ¿Sabía después cuál era la procedencia? Sí, obvio, ella es periodista, sí. Después trabajamos juntos y ella me decía, siempre se reía, vos eras de los Matatigres, fue el mejor grupo que tuve. Le quedó grabado nuestro grupo, sí, los Matatigres. Los Matatigres. Mirá. Bueno, esto es todo por hoy y bueno, veremos qué otros casos insólitos, algunos también bastante graves, que tendremos para la próxima semana. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a escuchar música y ya volvemos. ausencia, más que ayer, hoy planto bandera. Solo soy el viento, con vos una tormenta, fuerte conexión que rompe las barreras. Manso como el trigo, esclavo de tu tierra, me quedaré contigo hasta que te duermas. Hasta que te duermas. Querés vender por Mosh Radio. Y obviamente les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como ¿Qué me querés vender?, en Facebook también ¿Qué me querés vender?, nos buscan ahí y nada, les dan me gusta y comentan y bueno, se divierten con nosotros, obviamente. Bueno, vamos a hablar hoy sobre un tema que creo que estuvo toda la semana pasada, no sé, esta semana estuvo más tranquilo, pero estuvo bastante en boga. De hecho tuvimos una marcha que se dio, ¿no?, acá, que tiene que ver con el cambio climático y acciones en pos de este hecho. ¿Vieron ustedes las noticias? Sí, un poquito. Un poquito. Un poquito, mucho más o menos. De a la ver. Jovencita. Sí. La jovencita Greta. Greta Thunberg, no sé cómo se pronunciará. Su ferviente discurso para que tomen conciencia la gente sobre el cambio climático. Y también la catarata de bullying que le hicieron por las redes. Sí, hubo mucho bullying, mucha postura de distintas versiones. Yo veo tu sonrisa diabólica. Yo lo estoy viendo. Juan, decilo, decilo. Lo que te iba a decir, decilo. Que yo siento, no sé cómo será el arreglo. Vamos a empezar por lo primero. Piensa igual que Donald Trump, quiero decir eso. No, ya, lo único no, que voy ya a decir, mirá cómo me atacaste. Déjame empezar. Déjame explayar ver, la idea. A ver, dale. Primero, para llegar ahí a hablar en eso, yo no sé quién la está aguantando o bancando. Claro, porque ella no puede pensar por sí misma. No. Se estoy diciendo, para llegar a ese lugar, para llegar ahí a ese lugar a ponerte a hablar. No llega alguien de la esquina a sentarse a hablar. No tenés ni idea de cómo funciona, ¿no? Y para ver cómo funciona, entonces, a ver, explícame. Explícamelo, a ver. Porque viste que hay como distintas estructuras de parlamentos, sí, ¿no?, en donde se van participando como si fueran... ¿cómo lo voy a explicar de esta manera? Viste que... lo voy a explicar con las escuelas. hacen ferias de ciencias, sí, ¿no? Entonces van concursando y van pasando etapas. Sí. Entonces los que superan etapa van a la nacional, van a la local, a la regional, después a la provincial, después a la nacional y después compiten a nivel latinoamericano. Pueden ir a reuniones, no sé, por ejemplo, mi primo en Corrientes hicieron un trabajo sobre limpieza, prevención del dengue con un pescadito que se comía las larvas, algo así es, si no me equivoco. Digo, capaz que estoy diciendo cualquier cosa. Con ese proyecto de investigación se fueron a Suecia. O sea, tuvieron un viaje a Suecia para hacer la presentación sobre distintos mecanismos de cuidado del ambiente. Entonces ese tipo de acciones existen, ocurren, donde los distintos jóvenes van presentando proyectos y después participan en asambleas, en acciones. Digo, la ONU tiene mucho de la participación, digo, de la apertura a que vayan a debatir, a exponer sobre distintas cuestiones. Ahora lo que pasa es que una cosa es lo que vos me estás contando y otra es ir a un debate donde hablan potencias mundiales, economía y todo eso. Es como que no, yo no sé si habrá un filtro o algo, porque vos para empezar, ponete a pensar, el que piensa una estrategia de comunicación la va a pensar en imagen, qué es lo que va a decir, la persona que va a presentar y todo. Es como que no, bueno, no, para llegar ahí a hablar frente al mundo, frente a todos. ¿Vos no pensás que realmente el problema que plantea Greta es algo importante, por lo cual le dan ese lugar para que se resalte, pueda, sí, pero para que se pueda realmente tomar acciones en pos de el cuidado del ambiente? Y ahí yo tengo mis dudas, porque... ¿Por qué pensás como Donald Trump? No, a ver, Luis. A ver, Luis. Juan piensa que le están dando letra. Sí, yo pienso que le están dando letra y aparte, para empezar en su discurso toca, plantea como que los países en vía de desarrollo también como que tienen... Decilo, ¿qué te dio bronca? Que haya nombrado a la Argentina. Y sí, no tiene ni sentido que nos nombre a nosotros. Justo ahora, en momentos electorales... No tenemos sin duda. Él estaba... En momentos electorales nuestros, como que... ¿Vos te das cuenta que las...? Ella estaba con un representante de Argentina. ¿Sabías eso también? Pero yo no sé, el representante de él, qué mirada, qué... Podrías buscar el discurso, es interesante el discurso de él. Pero justo también, en momentos electorales, que vamos a haber cambio de gobierno y todo, que también nos toquen de afuera diciendo que usted tiene que cuidar con su... Pero nos están tocando el bolsillo y ahora a la pibita esta sí, no sé, a mí... No estoy diciendo que... Pero lo que yo veo es que no es la pibita. El problema es que tenemos que estar, no sé si están metidos en ese tema de cambio global nosotros como país, como que toda la... Que para mí sí, porque tiene que ver con acciones a nivel global. Nosotros... Hay una cuestión que se refleja también en... Este es un discurso que levantaron las redes con estas... me parece que más los jóvenes lo levantaron. Pero hay otros discursos que se dan en estas asambleas. Digo, yo trabajo en ambiente también, ¿no? Como tengo bastante conocimiento de la causa. Pero bueno, recuerdo... un discurso que se da también en una asamblea en donde están representantes de los distintos gobiernos, porque es un tema que está en agenda hace un montón, o por lo menos lo instalan en agenda para que se traten en las asambleas, y siempre hay encuentros en donde se trata la cuestión del cambio climático. No hubo una firma también de un convenio en donde los firmantes, los de los representantes de los países, se comprometieron a reducir la contaminación que emiten esos países. Donald Trump no firmó, Estados Unidos nunca firma. Él no está de acuerdo. No está de acuerdo con nada el chabón. Bueno, espera, te cuento algo. Ahí en ese discurso, una de las representantes de un país, Sarasa, no es un país de los poderosos, sino un país de por ahí, dice esto de que ustedes, nosotros estamos hablando acá y estamos contando, reflejando los desastres climáticos que generan en nuestra población, cómo, porque digo, el cambio climático afecta a nivel concreto en desastres naturales, ¿no? Olas de calor, supertormentas, inundaciones, zonas que no, es falta de agua, como que hay varias cosas. Entonces, lo que ella planteaba era que esto nos está, también muy conmovida esta persona, que esto lo, como los está afectando, los está matando, pero no tiene, no tenía mucho sentido decirlo, mientras que las grandes potencias, que son los que generan justamente la mayor cantidad de contaminación al ambiente, no firmaban el convenio. O sea, ellos venían a representar, ellos eran los más afectados por la ubicación, por un montón de cosas, pero ellos podían realizar todas las acciones, pero lo que ellos realizaran no tenía sentido si las grandes potencias no lo hacían, porque ellos son los que contaminan más y donde nada, no son quizás los más afectados, sino que los otros países eran los más afectados. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, se entiende, sí. Bueno, me parece para mí que es un tema importante, como reducirlo a, ay, no, le están llenando la cabeza a esta chica, hoy nos está metiendo, nosotros no nos podemos meter en este debate porque tenemos cosas más importantes que debatir. Para mí se pueden debatir las dos cosas, o sea, no hay que dejar de poner el eje en que nosotros, en la cuestión económica está grave en el país, pero no significa que no podamos como pensar en la mejora de la cuestión económica teniendo una mirada de sustentable, desde el cuidado del ambiente. Después hay otro tema. Si no, no vamos a tener a dónde vivir. Digo, teniendo en cuenta que acá, por ejemplo, hay investigaciones en las cuales se refleja que si nosotros seguimos en esta línea y se derriten los hielos, bueno, como todo, una gran parte de Buenos Aires estaría bajo el agua. Y ya cuando llueve estamos bajo el agua en un montón de lugares. Digo, es algo palpable. ¿Y quiénes son los que viven en más cerca de esas zonas? Las familias más vulnerables, está todo enlazado. Si vos no tenés una conciencia ambiental, digo, decís, sí, tengo que cuidar la economía y ahora tengo esa cosa más importante que pensar. Pero vos tenés que pensar la economía, pero también tenés que pensar en la cuestión ambiental, que va de la mano, porque si no, estás jodiendo también a la gente que... Yo tengo otra mirada totalmente distinta. Ahora, lo que se inundan, vos decís que yo ya no sé cómo la parte de urbanización, cómo estará planificada. Hay muy poca planificación urbana, ¿no? Bueno, nunca hubo, directamente. Sí. Bueno, ahora que sin dónde, para mí ya vamos a no eso. Después, esto del cambio climático, creo que te falta hay un dato que varios de los empresarios más potentes, y ahí no me acuerdo cuál se llama, el que está metido en el petróleo, vendió todo para invertir todo en energías renovables. Ahí yo no sé si nos falta información, si el petróleo se está acabando y se van a tirar para ese lado y están moviéndose. Todos sabemos que la agenda la imponen siempre el poder económico. Yo ya no sé cuánto real sea, porque puede haber un cambio climático, pero ¿cuántos años tiene el planeta Tierra? Y no sabemos en sí los ciclos, cómo van cambiando, si hay menos lluvia, más lluvias, como que... Aparte de los estudios, vos ya sabés que los gerentes... en realidad no lo tengo acá, pero hay científicos que han investigado respecto... Vos sabés que la ciencia va de mano de la política, y la política de la economía y de la plata. Es como que no se me hace medio complicado. Una vez sabiendo cómo funcionan las investigaciones, cómo aporta que las investigaciones son a base de lo que es el que pone la plata, el que dice y que incentiva y que busquen eso, como que... Se me complica poco, ya se me complica mucho creer, ya viendo, leyendo que las potencias, que tipos ricos, millonarios que tienen todo invertido en petróleo, están tirándose, dejando de lado cuando dicen que justo están sacando el petróleo, se están tirando todo a la energía renovable. Como que para mí está todo de la mano, como que vaya todo renovable porque es el negocio de ellos en este momento. Yo creo que los empresarios piensan en el negocio, ¿no? Y bueno, eso, y a sí. Lo que yo voy, va que van a renovable, sí, porque están ellos eso mismos no, apuntando. Pero para eso no, o sea, que ellos hayan cambiado la postura no quita que no tenga, relevancia o importancia la cuestión de investigación. Igual. Entiendo dónde vas con esto de que las investigaciones científicas están bancadas siempre por un interés político, ¿no? Político-económico. Pero también, hay experiencias de investigaciones en las cuales no son por un interés concreto. Cuando son así a gran escala económica, cuando son de clima, eso sí o sí, poner una moneda no sale de la nada, es porque no va a salir una facultad ponerse a investigar el clima y enviar gente a analizar y todo, es como que... Y es que el interés de fondo, si vos tenés que estudiar el clima, tiene que ver con la cosecha, con la... Digo, hay un interés en ese sentido. Y también la prevención de los desastres. ¿Cuánto tiene que invertir un país cuando afronta un huracán? En reconstrucción. Y no sé, ni idea, la verdad que... Pero para mí, no sé, ni idea. Aparte, no sé si vos viste que los... las latitudes de los grados, como que también no sé en qué momento el planeta también supuestamente dicen que giró. Y por eso tenemos ese cambio. Ahora, por eso estamos teniendo clima tropical. Porque nos movimos un poco más del Ecuador y todo eso. Porque justo todo... rompían las bolas que a partir del 2012, que los polos, no sé, cómo mierda, las latitudes como que se iban a mover un poco, no mucho. Es como que también nosotros no sabemos cómo son los ciclos del mismo mundo, porque nosotros estamos acá en un contexto, tenemos un tiempo finito de vida y nadie sabe el planeta cuántos cambios, porque ya conocemos los climas que son de... Bueno, de... pero hay investigaciones, investigadores, digo, que van como anticipando ciertas cosas. Lo del meteorito que no fue, ¿no? No había un meteorito que... No, eso es de humo nomás. Eso es de no humo existe, nada más. No existe eso. Porque después, ponete, después, suponete, los chinos ¿ustedes siempre... ¿Ustedes son los terraplanistas? No. ¿Cómo era? ¿Terraplanistas? Porque después los chinos ya de sus mismos cosas históricos tienen, que a cada rato les vienen sus estados. O sea, la ciencia es una... Es como discurso terraplanista, perdón. Y no sé, depende. Vos ya sabés cómo funciona todo económico y político. Ahora que vos discurso ya... Pero no es un único factor, hay un montón de factores. No y es no solo un único factor, hay un montón. Bueno. ¿Ya está Bolsonaro, listo, Bolsonaro negar que el Amazonas era el pulmón del mundo? Bueno. No le pegues solo a Donald Trump. Bolsonaro, Donald Trump, sí. Sí, ahora dije Donald Trump porque es lo que él dijo de la chica esta. No, por claro. Eso lo nombré a Donald Trump. Pero Bolsonaro también, hay otros también que tienen esa postura. Bueno, seguimos, esto da para un montón y quizás con un poco más de datos concretos de investigación. Así que para algún momento podríamos hablar un poco, profundizar un poco más. Ahora sí, vamos a la tanda y ya volvemos. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Hola, soy Tonga, cantante de A Puño Cerrado. Quédate acá escuchando Mosh Radio y Hardcore por siempre. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Nada que perder, nada deseos ya no está. Seguimos en ¿Qué me querés vender? Y ahora sí vamos a hacer la presentación. Tenemos entrevista en vivo, tenemos unos grandes invitados. Así que un fuerte aplauso para Batata Project. ¡Vamos! ¡Grande! ¡Grande, Batata! ¿Cómo están? Tenemos acá Ian López, Charles. Martiniano. Y Franco Rivero. Hola. Ah, tenemos tres integrantes en la formación de cuatro. Sí, sí, sí. El otro se quedó dormido. Nos tiró la bomba de humo. ¿Se quedó dormido? La famosa bomba de humo es. Ah, desapareció, no da señales de nada. No da señales de vida. Oh, qué barbaridad. ¿Vos decís que se la dio en la pera ayer? Para mí se la re pegó en la pera. Lo peor es que no se la dio en la pera. No me sorprende. No se la dio en la pera, se fue a dormir re temprano. Bueno, eso es peor que dársela en la pera. Si se la hubiera dado en la pera, al menos seguía de largo y venía para acá. ¿Ya deshabitué para este muchacho? No, para él no tanto. No. Para el resto de todos nosotros, sí. El único responsable es Charlie. Charlie, ¿sos el único responsable? Nah, mentira, ellos son responsables. Ellos también a veces son. En la radio los tira flores, después nos caga puteada. Es el, como están distribuidos esos roles, ¿no? Como el que baja línea, ¿no? Como dale, rescátense, el que jode. Es que generalmente no hay roles porque el único rol que hay es ser unos desconsiderados. Ah, bien. Sí, sí, sí. Generalmente somos tres personas irresponsables y Charlie. Bien. Tenemos que ponerle así a la mano. Yo soy bastante responsable. Mentira. Mira, Kofi. Igual tenés cara de persona seria. Y yo solo como cara de re. Iba a la de pepa, iba a la joda. El terraplanista. El terraplanista. Viste, todo grupo tienen. Sí. Todos tienen su terraplanista. Bueno, muchachos, vienen de Florencio Varela. Sí. O sea, ¿ustedes están desde 2016? Sí, creo que sí. Sí, no. O sea, sí, estamos, no. En 2016 formamos la banda. A mitad tuvimos un par de. Pasaron cosas. Y pasaron cosas. Después en 2017 volvimos. A, más o menos abril que dimos el reencuentro de Batata. Sí, en 2017. En 2018 fue la vuelta. Ah, 2018, claro. El año pasado volvimos a tocar. Ahí va. Sí, volvimos a tocar el año pasado después de un impasse de más o menos, no sé cuánto fue, un año. Poco menos de un año, que bueno, hubo un par de inconvenientes técnicos y nada, nos dejamos de hablar con Franco por no sé cuánto tiempo y después volvió arrastrándose como volvió pidiendo perdón y llorando y diciendo, por favor, quiero volver a tocar con ustedes. Ustedes dijimos, me fueron a buscar, eso es mentira. Nosotros le dijimos, bueno, mirá, te dejamos, pero hasta ahí nomás. Así que ahora está en la banda, pero no lo queremos. Se batía acá la interna del grupo. Claro, acá. Claro, sí, todo. Último momento. Escándalo. Escándalo, internas en Batata Project. Salen a la luz. Y, o sea, ¿cómo surge? O sea, ¿cómo surgió el proyecto? ¿Ustedes cómo se conocen? Bueno, en los orígenes. Previos al conflicto. En un principio, la banda la había formado yo con otro guitarrista anterior a Charlie. Sí. Y empezamos como queriendo hacer algo diferente porque la música que nos gustaba a nosotros no conseguíamos músicos que le gustara hacerla. Sí. Y nada, empezaron a rotar músicos y músicos y músicos y músicos y terminamos con la formación actual. Primero, sí. El primero en llegar fue Franco, pasaron más o menos cuatro bajistas en el medio y... Ay, gracias. Cuatro bajistas en el medio y de repente llegó Franco y como es un colgado y un demente quedó por eso. Estaba en línea con todo el grupo. Estaba en línea con lo que queríamos hacer. Al lugar indicado. ¿Podrías desplayar un poco más esa parte en la que no encontraban gente que quería hacer el estilo que ustedes querían? Porque guys, ustedes en cuarteto ya fusionan varias cosas. Ya fusión y rock progresivo. En su momento los músicos pasaban y decían, bueno, hace poco quisimos meter un tecladista a la banda, fue por ejemplo, re feo eso. Y le pasamos las partituras y todo y dijo, miren chicos, la verdad que me parece que a mí no me da para tocar lo que están tocando ustedes. Es como, ¿cómo había dicho? No sé, me dejó re desilusionado, me puso re triste. Sí, porque dijo como que él no se sentía al nivel de la música que nosotros estábamos haciendo. Y esa es la que nos tiraron, no sé, mínimo 10 músicos mientras empezamos a armar la banda. Muchos músicos nos dijeron que era una... un estilo que no estaban acostumbrados y que no podían tocarlo, o que el nivel de músico que nosotros buscábamos no se sentían al nivel de lo que estábamos buscando. Y así fueron pasando músicos hasta que llegaron. Los únicos que se la bancaron eran Franco, Kofi, Charlie y Alan, que también es otro que está desde el principio casi. ¿Se necesita ser virtuoso para el género? Siendo no, músico. No, Pablo. Virtuoso, no. ¿Y entonces a qué se debe? Se necesita ser perseverante. Se necesita que te guste estar tocando por 10 horas hasta que te salga un arreglo. Claro. Se necesita pasión, ser un manija. Se necesita ser un manija, básicamente. Para mí igual la movida va más por... tipo, ya en un momento dejás de buscar gente responsable, gente virtuosa, quise decir, y empezás a buscar más gente responsable. Claro. Y nada, y ahí está Charlie. Tipo, llegó como el pan de Dios ahí, responsable. No, y... con el pan bajo el brazo. Claro. O sea, me llevo una prueba, si llegaba temprano dos veces quedaba. Claro. Si sí, se pagaban las pepas para el mate. Claro, ya quedaba. Eso ya. Encima lo compramos de la mejor manera, Charlie. Sí, cuando llegó le hicimos una pantomima hermosa para que entrara la banda, para convencerlo. Lo esperamos. ¿Qué te vendieron, Charlie? ¿Por qué no la palabra de él? Ellos me contactaron, me encontraron por ahí por redes sociales. Che, nosotros tenemos una banda, estamos jugando guitarrista. Bueno, dale, nos juntamos. Fuimos a un bar, El Rojo, ¿no? Sí, El Rojo Bar. Dijeron, no, Charlie, no te preocupes. Me compraron pizza, me compraron birra. Este es el proyecto reserva, Charlie. Le compramos unas papas con cheddar, todo así súper, súper polenta. Sí. No, vos dejá que pagamos todos nosotros. El engaño a pichar. Cuando llegué a la banda, teníamos la cuenta en cero. Estamos en cero, en menos mil. En menos mil, porque nos habían robado. Después apareció Charlie a sacar el país adelante. Sí, salió Charlie ahí, resurgió entre las cenizas como la de Fénix. Vamos. Con trabajo, obviamente. ¿Cómo? Obviamente, con trabajo. ¿Cómo se sale adelante? Trabajando. Trabajando. Señores, hay que poner el hombro, dijo el presidente. Sobre las cartas a la mesa. Y ahora esto, si se les complicó mucho para formar integrantes, y eso se complicó. Y ahora, para salir a tocar, ¿cómo es? Los lugares que... Más compleja todavía. Bastante complejo, porque la mayoría de los lugares siempre están los arreglos medio raros, que te quieren arrancar la cabeza, te quieren sacar plata de todos lados. Sí. Y nada, y te re molesta eso. Sí, sí, sí, nos han comentado mucho siempre eso de que terminan, o sea, se apoyan más en los proyectos más comunitarios, porque termina pasando eso, muchos bares, muchos lugares, por la entrada, por este, terminan explotando. Y no, vos tenés que cargar con los instrumentos, tenés que cargar con un montón de cosas. Tenés que trabajar, básicamente. Sí. Y ellos no te van a pagar por tu trabajo y no valoran tu trabajo. Sí, y eso. Es horrible. Pasa en todos los ámbitos. Tener que pasar por eso, sí. Me imagino que en el tema radio también debe ser lo mismo. Y en un montón de cosas que son más artísticas, no se les da el valor y todo lo que se merece ese trabajo, que realmente es un laburo que te lleva horas, que te lleva horas, que te lleva inversión de guita de tu parte, que te lleva un montón de esfuerzo, que después del otro lado parece para el resto que lo que hacemos no significa nada y que es más algo de diversión y que no requiere todo el esfuerzo que nosotros le ponemos. De hecho, hace un poco un bar nos había tirado que quería que rindamos 30 entradas y que encima le tiremos como una paga con un mes de anticipación. Esa fue rara. ¿Cómo era, Charlie, que vos tenés más cara con lo que habían dicho? No, sí, en un bar de Avellaneda que nos habían dicho que teníamos que rendir 30 entradas para llegar al 70-30 y que si no, y que aparte de eso teníamos que pagar un canon de algo así, 8.000 pesos, 8.400. Una locura. Y que haga de barman también. Claro, básicamente. Nombraríamos al bar, pero la verdad que no me acuerdo el nombre, pero lo haría. Lo haría y te escracharía si pudiera. Y después le escracharía todo. Después otra cosa bastante fea, que en Lomas nos dijeron, otro bar que nos dijo, díganme la gente que mueven y después les paso el arreglo. Claro. Y todo bien, pero es la primera vez que me pasa que un bar me dice... Dígame la gente que mueve y después le paso el arreglo. Claro. Si el arreglo no es claro desde el principio, nosotros no tocamos. Claro, si no somos, si no somos lindos, no nos van. Es claro. Como, sí, pasame una foto tuya y te digo después si te contrato o no. A poco. Después de Mar del Plata, me acuerdo que una vuelta había preguntado y nos querían cobrar no sé cuánta cantidad de plata y el chabón decía, no, pero yo te tengo que cobrar esto porque tengo que agarrar y pagarle 1.000 pesos a Sadei, que yo estaba tipo, ¿qué? ¿Por qué? Y nada, y me hizo un re ruido eso, realmente. Sí, están contando una parte muy turbia. Nadie vino así con un ejemplo tan... Tan concreto. La parte oscura de la vida. Todos nos contaban que había drama para tocar. Nosotros venimos ahí sacando todos los trapos. Ya estamos cansados. Nosotros sacamos los trapitos al sol. Escándalo, escándalo. No, bueno, no, mucho, no sé si mucha gente lo dirá, no, pero esa es la realidad, ¿no? Sí. Todos los músicos, cuando te dicen es complicado tocar, son esos problemas que te piden demasiada plata, o mismo que te dicen te paso el arreglo, depende de la gente que moves. Terrible. Es súper precarizado eso. Sí. Sabiendo encima que es una inversión terrible ser músico, porque no te reditúa de ninguna forma y vos tenés que invertir en horas de trabajo, en viaje, en instrumentos, en inversión de lo que sea, tenés que poner guita, sí, porque así se maneja todo. Uh-huh. Y con la música es así, y encima te reditúa menos de lo que reditúa cualquier otra cosa. Sí, sí, eso sí nos han dicho esto de vos pones tus cosas y nadie te asegura después de decir, bueno, si se me rompe algo acá, lo tengo que poner yo en la plata. Claro. Sí, sí, sí. Encima tengo que pagar el lugar, pagar el instrumento, o sea, es como una locura. No, es terrible. Bueno, ¿cómo llegaron al género? Eso me interesa también saber. ¿Cómo llegan ustedes a este género? Bueno, en un principio, antes de que llegaran los chicos a la banda, nosotros queríamos hacer ya fusión. Más que nada porque nos gustaba mucho el jazz, nos gustaba mucho el rock progresivo, nos gustaba mucho las etapas de Spinetta, de Spinetta Jade, de Invisible, sí, en las que era un poco más jazzero todo lo que hacía, y después se fue dando más que nada por decantación un poco, porque era lo que nos gustaba hacer, tenía ese título en cierta forma, no sabíamos qué título ponerle y finalmente fue ese, era ya fusión. Porque mezclábamos muchos géneros y íbamos haciendo todo en formato tema, por partes. Y bueno, se terminó dando que era ya fusión lo que hacíamos. Y nos quedamos con ese rótulo. Más allá de que ahora tenemos otros tipos de fusión que tienen que ver más con la samba, con el bossa nova, sí, otras cosas distintas. Pero aún así seguimos teniendo el rótulo de banda de ya fusión. Nombraste a Spinetta. Sí. ¿Algún otro referente musical? ¿De la banda en general o de cada uno de nosotros? Cada uno, si quieres. Está bueno de cada uno, sí, me interesa. Vamos a empezar, Charlie. Vos que estás allá en el fundito. Bueno, está bien. Para Charlie en particular, ¿vos tenías estos referentes previos a la sí, banda? Sí, sí, sí. Yo a Spinetta lo escuché siempre en casi todas sus etapas, más que nada en la etapa de Invisible, que era la que más me gusta. Y después yo personalmente, qué sé yo, dado... Del palo del jazz escucho, me gusta mucho cómo toca Wes Montgomery o cómo toca George Benson, que tiene un estilo, un estilo, un swing que a mí me gusta mucho. Después a mí me gusta mucho el estilo del blues, me gusta mucho B.B. King, me gusta mucho Stevie Ray Vaughan, me gusta mucho Eric Clapton, me gusta mucho el blues, y escucho un montón de lo reprimimos a Charlie en ese sentido. Sí, es verdad, no me dejan tocar. Decidimos reprimirle y decirle, che, mirá, en vez de hacer esto, mejor hace otra cosa que no tenga que ver con el blues. Así que a la hora de traer como no propuestas, a vos te dicen, mejor. Yo lo reacepto, no, Charlie. No. Las propuestas sí. Después cuando quiere hacer algún solo muy bluesero, es como, che, para un poco esto no es blues. Te calmás. Te calmás, blueserito. Hace poco tiró un temita ahí, Charlie, una cosa está componiendo, un candombe, real estilo. Bueno, pero ya es otra cosa. Trío Fatoruso, sí. Está repicante eso. Bueno, pero vos estás estudiando jazz en la facultad. Sí, estoy estudiando jazz en la EMPA. Yo estoy estudiando en la EMPA, la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Sí. Estoy haciendo el profesorado de instrumento en guitarra jazz. Mirá qué bueno. ¿Y ustedes sus referentes? A él ya nombró y... Andale vos. Bueno, y no sé, yo tengo un par largo, qué sé yo. Así como lo que más me gusta y más tengo es la movida de Bill Evans. Y después también Dave Brubeck, también mucho de la música impresionista de Debussy, Ravel, Satie. Y nada, y voy viajando por todos lados. También lo que me gusta mucho ahora es la música como de jazz moderno que está sonando, que está muy mezclado con lo que es la electrónica. Uh-huh. Y mucha movida de los sintes. Ahora entro un poco justamente... Soul. La movida que está haciendo Yatu Cayote me recabe realmente. Uf, y ahora viene. Está tremendo, eso. Sí. La pobreza me reduele. Terrible, terrible. Yo creo que capaz el drama que tuvieron a la hora de buscar integrantes es por el estilo de música. Sí, igual, no sé. como te dije, después ya en un momento fue más que nada de quién es más responsable. Ah. Sí, no, llegado el momento de agarrar a Charlie, porque después estamos sí. lo mismo hace como sí. 4 años. Porque... Le preocupa mucho, él quedó muy mal pendiente de esa situación. ¿De la responsabilidad? De la responsabilidad, de lo difícil que era para ustedes. Quedó mal con eso. Tengo una pregunta. No contó él. Ah, pero. Dijo bien, a Spinetta, sí, pero no contó. Si me quieres dejar de lado, está todo bien, ¿eh? No, es cierto, era de Spinetta. Sacamos la campera. Censura, no censura. Porque somos de Varela, ¿no? Aguante Varela. Aguante el halcón. El halcón de Varela. No, yo como referentes más que tienen que ver con el canto. Primero que nada, por el palo del jazz. Algo más que tiene que ver con Chet Baker, con Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, pero más hablando de música en general, también Billy Evans, George Benson es algo que a mí me vuelve loco, escuchar sus etapas y escuchar cómo la comercialización de su música lo fue haciendo mutar para el disco, para la música disco, y lo que hizo cuando mezcló esos estilos es hermoso, por ejemplo. Hay un disco que tiene George Benson que sacó con la Warner Brothers, que es excelente, y nada, hay un montón de cosas de la mutación de la música a través de la producción que me gustan más que en sí los músicos y las distintas bandas. Eso está bueno. Él estudia en la EMPA, ¿ustedes en unos está...? Usted, él ya dijo. El único que estudia es Charlie. Después el resto somos todos ignorantes. Pero vos estás, digo, por lo que vos estás contando, te gusta ver como el histórico, ¿no? Como ver cómo fue un artista, cómo va como teniendo distintos estilos, cómo va como fusionando, bueno, claro, su historia. Bueno, sí, me gusta mucho eso, pero por una cuestión más de curiosidad personal. Ya estudié como 3 carreras y en ninguna me quedé. Una era comunicación en la UBA, otra era profesorado de música, que hice un montón de años y lo dejé. Después estudié producción musical también y lo dejé. No. Lo mío no es el estudio, al parecer. Es el autodidacta. Ponele, tampoco. Ponele. Tampoco. Bueno, muchachos, ¿les parece que preparamos? ¿Quieren tocar algo ahora? Sí, cómo no. Así que vamos, ¿vale? Escuchamos un temita y vamos a hacemos un corte y se preparan y salimos de lleno con algo a ustedes. Buenísimo. Dale, dale. Bueno, estábamos escuchando Continúa de Pirámides, esta banda de Avellaneda. Así que bueno, estábamos disfrutando de ellos mientras los muchachos se preparaban. Así que, ¿están listos? Sí. Bueno, cuando quieran vamos a escucharlos. Nos pueden buscar, estamos en vivo en Instagram. Así que nos pueden buscar. Bueno, la siguiente canción es Sweet Bossa. Pueden escucharla en... no, ¿qué iba a decir? Todavía no lo pueden escuchar en Spotify. Eso es mentira. Material en YouTube. En YouTube. O si no, pueden comprar nuestro CD a nosotros. En nuestra página de Instagram nos pueden contactar. Y colaborar con nuestro proyectito ahí. Mándale un mecha a Charlie cuando muchas quieras. Cámaras. Acaricia mi ser. Esta mañana te veo abrazar. Cuando el ayer abanica el después, la esperanza te va a solo quiero verte llegar de mi mano a la habitación y contarte esta historia de mortales jugando a Dios. Solo quiero verte brillar y reírnos hasta llorar como dos luceros que se olvidaron de iluminar. Muchas gracias. ¿Qué voz que tenés? Gracias. Sí. Todo el mundo dice lo mismo. Ay, ya es oh. Me haces enrojar. Pero aparte en un momento sacaste así, al final como... si wow. Se imposta un poco más. Wow, ¿cómo surgió este tema? Uf. Bossa no, ¿no? Sweet Bossa. Bueno, con el anterior guitarrista lo compusimos. Nada, estuvimos en una temporada con aquella persona, como que estábamos escuchando mucha bossa nova, a mí me gustaba mucho Caetano Veloso, sí. Y nada, estaba manija con yo Gilberto y Gilberto Gil y todas esas cosas, y empezamos a hacer bossa nova, como que en todos lados queríamos meter bossa nova, y teníamos tres piezas y también Coffee tenía creo que una parte suya. Y le pusimos letra y salió una suite bossa supuesta, porque era una combinación de varias cosas distintas, que son como tres partes de tres distintas bossas, pero las amalgamamos y hicimos una sola. Salió real tiro encima. Salió bastante, bastante bien, salió rápido porque fue como una combinación de muchas cosas. Lo que teníamos con el otro guitarrista, la letra que tenía yo y algo de letra que tenía Franco, Coffee, el bajista. Y se mezcló todo y salió este tema que es bastante lindo, que siempre nos gusta tocar porque es el más dulce que tenemos, creo. Sí, es muy dulce, es verdad. Esa es la palabra adecuada. Es como pochoclero, ¿viste? Sí. Es de fogoncito. De fogón, sí, de totalmente. Fogón. Sí. De un vinito al lado. Claro. Sí, perdón. Ya quería tomar pensé vino, en el ¿no? Vino. Muy, muy sábado. Es que me muy pusiste. Es que la música me llevó ahí. En clima, qué bien es lo que queremos. La música te lleva a lugares, me llevó, viste, el sol, la guitarra, pensé en el fuego y un vino. La letra, ¿cómo compusiste la letra? Eso, bueno, los dos tuvieron parte. Es tristísimo esto. Ah, no sé si lo querés contar, si no, no lo cuentes, no te quiero... Arrancá vos que una partecita es tuya y una parte... No sé, qué sé yo, estaba ahí medio enamorado. Estaba re del amor en esa época y me acuerdo que había armado una canción y dije, no me gusta esta canción, ya fue, dejo la letra por ahí. Y nada, y después estaban armando la suite, bossa, y en una letra le digo, ya, tomá, pum. Y él tenía toda la otra parte y dio la casualidad que como que quedó todo, realmente. Sí, tuve que cambiar un poco algunas partes de lo que había escrito Franco, con su permiso siempre, sí. Para que entren un poquito mejor en la métrica, pero quedó bien porque los dos habíamos escrito más o menos sobre el mismo sentimiento, sobre lo mismo que queríamos transmitir, sí. Que era como que estábamos re enamorados, no dábamos más de gomas, y bueno, salió siempre. Salió esa cosa que te da diabetes que vos sanó a este. Pero no, la historia básicamente es nuestras ex parejas y nosotros escribiendo un tema enamorado sobre eso, así que... Bueno, básicamente... surge de un vivir un momento de manera apasionada, digo, sí. Digo surge el arte de esa forma. ¿A la hora de componer así suelen priorizar estos estados de ánimo o depende la ocasión? Y depende de muchas cosas, yo para las letras generalmente sí. Como las letras las hago yo, para las letras generalmente depende de la canción, pero también depende de cómo esté yo. Claro. Si yo estoy de mal humor, te voy a escribir una letra bardeando a todo el planeta. Si me acaban de dejar, te voy a escribir una que te diga, tomá, escuchá este tema y pasala mal, porque me dejaste y yo estoy re bueno encima. De hecho, creo que tenemos un tema así de Swing Brown. Swing Brown. Swing Brown es sobre que me dejaron y yo estaba muy despechado. Bueno, voy a hacer una canción sobre esto. Encima los dos estamos la misma. Sí, sí. Como que nos dejan al mismo tiempo a Franco y a mí, ¿no? Como se mimetizan, están sincronizados. Sí, sí, sí. Bueno, ¿hacemos un tema más? Sí. ¿Tenemos? Aire de samba para una rosa. Esta es una especie de samba fusión que hicimos hace algunos años. Y también es otro de los temas más dulces que tenemos. Así que nada, disfrútenlo si les gusta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la canto a la rosa, porque la luz lleva tu nombre. Yo dije que pelaste vos hace rato, pero acá la descosiste, como de repente. ¡Buah! Gracias. Pero de entrada encima. Y eso que estoy medio recién despertándome, no sé qué me pasó. Qué linda voz. Y la composición, aparte, es como bien compleja, no sé, lo pienso así como. Tiene varios arreglos, no sé, tengo menos técnica, no tengo idea de la guitarra. Sí, yo que vengo de afuera, sí, muy compleja. Cuando me la mostraron dije, mierda, esto es música de verdad. ¿No? ¿Te llevó tiempo a adaptarte o a acostumbrarte? En realidad, no. Medio con los chicos, pero fue una historia re graciosa. No, para nada. Charlie es una persona que no sé, es muy estudioso, le importa algo y se esfuerza por eso. Sí. Así que nada, cada ensayo era como muy fructífero cuando arrancamos a tocar. Y yo creo que después de ¿cuánto fue? Cuando llegó ya se sabía un tema completo. Y sí, creo. Porque no. Le rompí la ola 24-7. Sí, no, también. Lo que pasó fue que yo cuando voy así, me junto en el engaño pichanga del rojo, del barrojo. entonces me dicen, che, pasanos tu número, así ya nos estamos en contacto. Y esto. Al día lo siguiente, peor que pediste hacer en tu vida. Al día siguiente ya me había hablado acá el compañero Coffee. Diciéndome... Diciéndome, che, Marti, escúchame, qué bueno que estás en la banda, mira, te paso esto, pum, pum, pum, pum, pum, pum, todo. Practicalo todo para... Todos los días eran 15 mensajes con todo el tema. Sí, no. Y encima, Coffee con los mensajes es terrible. Es la persona más intensa que conozco. ¿Mandás audios largos? Audio de 2 minutos. No mando audio, pero escribo. Me pongo escribís a escribir mucho. Y encima escribo mal. Y no se entiende nada. Nada lo que escribe. Escribe todo mal. Todas las palabras mal, pero todas las letras. ¿Eh? No entiendo cómo hace para escribir todas las letras de una palabra mal. Un idioma paralelo. Sí, no. Es el idioma Coffee. Y capaz retoma un mensaje re anterior del mes pasado y lo agarro y le digo, no, pero para esto. Y encima no te escribe todo en un solo mensaje. Te manda 15 mensajes cortitos cortito. Con. No, es terrible. Pero bueno, se lo aprendió. El acoso a Charlie rindió sus frutos igual. Así que se sintió acosado. Yo tengo una pregunta. El nombre, ¿cómo surgió el nombre? Vos sabés que quería saber. Es curioso, sí. Batata Project. Sí. Bueno, antes de que... Creo que solamente estaba Coffee. ¿Vos estabas cuando salió? Estábamos en un ensayo cuando salió. Salimos de un ensayo en el cruce Varela. Y nada, yo venía tirando la de Batata. Bueno, ya fue, vamos a poner una Batata por GD nomás. Por decir, vamos a ponerle cualquier nombre, no importa. Y como que estábamos escuchando una banda que creo que se llamaba... Organic Project, Chic Corea Organic Project, estábamos escuchando mucho, algo así, no me acuerdo qué era lo que estábamos escuchando en ese momento, y dijimos, bueno, pues se le ponemos Batata Organic Project, y le dije, nada, muy largo. Mal. Y bueno, le terminó quedando Batata Project. Dijimos, bueno, vamos a dejarle Batata Project, y quedó, y quedó, y quedó, y bueno, nos acostumbramos como a todo. Y Batata, porque sí, vos estabas Batata. Sí, batata. Yo estaba manija con esa palabra. Con me gustaba la palabra Batata y quedó. Y encima tiene lindo color, así que bueno, quedó todo bien para el logotipo. A mí me hace acordar al campo. A mi tío diciendo, Batata, no sé, como algo así. No me sale en el tono como me lo estoy... En todas las radios nos dijeron algo distinto sobre el nombre, como que Batata significaba distintas cosas. Le pusieron Batata porque Batata se decía cuando te enojabas y te querías agarrar la mina, nos tiraron una de esas. Como, sí, sí. Por eso. Las diferentes teorías alrededor de teorías conspiranoicas como el terraplanista. Muy bueno. Bueno, ¿hacen un temita más? ¿Tenemos uno más? ¿Te la bancás? Sí, con ese? Obvio. Cuando me dices sí, sí, obvio, así, yo sé que no tanto, pero bueno. ¿Estudiaste en tu casa, Charlie? La señal para que yo diga, yo no me siento preparado. Bueno, dale, vamos a tocarlo. Swing Brown, esta canción es algo más es lo nuevo, jazz, es la lo nueva nuevo, camada. La nueva camada de temas. Exclusivo, entonces. Estrella, la mía, no vengas a robar. Todos tienen tiempo y el mío ya encontró su lugar. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, tú dirás. Bing, bing, bing, bing, bing, bing, yo ya fui. Chiqui linda. Llevo de más vagón. Piu, trueque no. Estoy piola y con les pibes vamos a ranchar. Salen esos mates y a la noche pinta un jazz. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, tú dirás. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, yo ya fui. Oh, boy, qué lindo. Llevo de mapa. Adiós, chiquilinde. cuando te encontré en vos. Yo ya fui. Me encantó, pero tengo varias preguntas. Como lo sigo escuchando, me encanta la utilización del lenguaje inclusivo. Qué bueno. ¿Sí? ¿Cómo o sea, cómo fue? Digo, ¿le fue difícil o nada, natural? Ustedes, bueno, quizás para ustedes es más natural porque son más jóvenes. Nosotros somos unos viejos chotos, perdón. Entonces es más difícil. Pero ¿cómo fue? No, decidimos que ya que lo usábamos un poco más de forma cotidiana, ya necesitábamos en los temas hablar como hablamos nosotros. Así que, no sé, me pareció que era más genuino hablar en las canciones con lenguaje inclusivo porque sí, lo hacíamos en el cotidiano y nada, era más genuino hacerlo así. No, aparte queda bellísimo, o sea, queda bellísimo. Y creo que es la primera vez que escucho de todos los que han venido y hemos escuchado, la primera vez que lo escucho. Nosotros generalmente preguntamos mucho, porque en la conversación se da que utilizamos acá trato, y cómo lo aplican, que solemos preguntar, ¿viste? Y como claro, que se sienten en esto de, bueno, quizás en la música no lo puedo aplicar, pero en lo que hago sí. En la poesía sí nos hemos encontrado con poetas que sí lo han incluido. Pasa que pero no los temas. Muchas músicas se sienten condicionadas por el lenguaje inclusivo porque piensan que la lírica de la canción cambia a través de eso. Sí. O como que claro, se focaliza tal vez en el lenguaje inclusivo en la canción a partir de usarlo. Pero realmente no, porque si lo tenés naturalizado, no es lo más importante de la canción. Para mí lo más importante de esta canción es que está diciendo algo copado a partir de algo doloroso. Y eso es lo importante de la canción. Yo creo que, de nuevo, muchas músicas no quieren utilizar el lenguaje inclusivo aún en sus canciones porque sienten que pierde la lírica y que pierde el foco de la canción al usarlo, pero yo creo que el usarlo de forma cotidiana y naturalizarlo al mismo tiempo en las canciones que hacemos es ese el camino para naturalizar el lenguaje inclusivo. Es que sí, el utilizarlo en tu vida diaria y ahí va surgiendo. Claro. Si vos ya lo naturalizás propio en las letras. Claro, en las letras también. Sí. Y puede ser que tenga algo de esto, capaz que yo digo, perdónenme si estoy errada, pero ¿tiene algo de francés? O, sí, el estribillo o es en tratás francés. De. Ahí está. Yo dije, sí. ¿Será que está haciendo la tonada o está? No, el estribillo es en francés, el estribillo. ¿Qué dice el estribillo esa parte? Al final lo canto en español para que se entienda. Sí. Dice: adiós, chiquelinde, te pido perdón. Tal vez nos volvamos a encontrar cuando vos te encontrés en vos. Sí. Es como despidiéndose de un amor o alguna amistad o lo que sea, en este caso es un amor, obviamente. Sí. La inspiración. Y diciéndole, bueno, no te la bancaste, qué sé yo, cuando te encuentres en vos, tal vez nos volvamos a encontrar. Sí. Cuando vos encuentres las respuestas que buscás a través tuyo, en soledad y tranqui, bueno, ahí tal vez podamos formar algo juntos, pero hasta entonces, adiós. Sí. Eso es lo que dice la canción. Es muy linda, es linda la letra, es linda la... Y la composición de la guitarra, la musical, ¿cómo la hacen? Ahí. Fue re divertido eso. Yo me acuerdo que ese día estábamos ahí regrabando y como siempre estamos rompiendo la bola con Ian, tipo, los que se dedican toda la parte de la grabación, masterización y toda la parte técnica son Charlie y Tula. Sí. Y bueno, con Ian no sabemos qué hacer, nos aburrimos. Hacemos como dos comisiones. Finalmente terminamos llamándolo comisiones para no decir que Franco y yo nos rascamos mientras ella labura. O rompemos la bola. Claro, son dos comisiones. Una es la de edición de todas las cosas que grabamos, que hacemos en Home Studio, que es la de Charlie y Alan, que no está, que en paz descanse. Que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe, Alan. momento empezamos campaña para buscarlo. Sí, sí, sí. Si alguien sabe de un chico de Varela que es medio hippie, que anda en bicicleta, avísenos. Pray for Tula. Bueno, y Alan y Charlie se encargan de hacer toda la edición del tema y nosotros con Coffee nos vamos para otro lado y nos ponemos a componer. Somos la comisión de composición. Y salió así el tema. Salimos afuera, nos echaron. Y nada, nos pusimos a tocar y salió el tema. Así, sí, tipo dijimos, che, estaría para tocar esto. Sí, mal, bueno, pa, pum. Creo que fue, Franco tenía algo de la armonía y lo había hecho tipo en estándar de jazz, que es mucho más tranqui. Y yo le dije, ¿y si le hacemos gypsy? Sí, ya fue. Y me dijo, sí, dale, y empezamos a tocar y ya está, salió. Después creo que terminaron de grabar, entramos así, tenemos esto, pum. Lo armamos al toque. El reto que salió. Sí, sí, sí, sí. Y nada, y un montón de temas también salieron así. Ahora en el EP que sacamos, tenemos un tema secreto. Sí, ese está solo en el disco físico. Que también salió así, estaban grabando, estamos grabando la samba, estamos por publicarlo y nada, nos echaron del lugar como siempre. Sí, nos echaron de nuevo. Y nos pusimos a hacer un vivo en Instagram y después la Nali dijo, che, componemos un tema, dale, pum. No, salió. Para, nos echaron, no. Estamos grabando, estamos en el momento de grabación. El responsable. Y acá los compañeros Coffee y Anne se ponen, loco, tengo esto, pará, que estamos grabando. Y bueno. Y entonces ahí nos echan, porque sí, nos echan. Nos cortan nuestra inspiración artística. Nos cortan todo, nos cortan toda la vibra. Nos mandan al fondo y en el fondo nosotros hacemos nuestra magia. Y ahí salió el posludio que tiene el disco, que solamente está en el disco físico y está muy bueno. Creo que es de lo mejor de la camada de temas que sacamos en ese EP. Solamente, o sea, nadie, no lo podemos buscar en redes, nada. Solamente en el disco físico está. Mirá, ¿y cómo podemos conseguir el disco físico? Nos buscan en Instagram como Batata Project Batata y nos hablan, Batata.project. En Facebook Batata Project. En Facebook Batata Project y en YouTube Batata Project. Nos buscan en Instagram y de ahí nos hablan y nosotros contactamos para ver cómo podemos coordinar para entregarles el disco. Entrega a domicilio. Sí. Ajá. A un módico precio, ¿no? ¿Cuál es el precio del disco ahora? ¿El precio del disco? No, sigue siendo 100 pesos. Ah, bueno, no, 100 no, pesos. No, sí, sí, sí. 100 pesitos. Sigue siendo 100 pesitos. Y si quieren lo firmamos, todos sacan una foto. Ah. O sea, ustedes mismos se entregan a los CDs y podemos hacer es con foto, con selfie. Con todo. Sí. También con un abrazo incluido. Sí. Ah. Si quieren nos invitan a una birra. No, mentira. No, ¿cómo que no? Bueno, el abrazo sí está, pero la birra no. La birra pagan ustedes. No, y sí, si quieren invitar, igual aceptan, ¿no? Claro, obvio. Eso sí. Hablando, ahora ya... Más a la pregunta, en serio, sí, todas las que hacemos en la banda es todo gestión propia nuestra, con todos los discos. No solo la grabación las hacemos nosotros y a veces las hacemos en mi casa o a veces nosotros vamos a la sala de un amigo. Una sola vez fuimos a la sala. Bueno. Después todo el resto es home studio. Pero si no, todo el resto es en... Claro, justamente el post-studio lo grabamos lo de Tula. Claro. En lo de la sala. Y lo editamos nosotros. Bueno, sí, agrego, yo estoy cursando también audiovisión en la UNLA. Ahí es... Y acá nomás. Claro, tal cual. Y de ahí con... De donde camino Coffee. Exacto. Donde me perdí. Con el baterista Tula, que tiene mucha técnica, la verdad que tiene muchísimo oficio en ese trabajo. Lo editamos nosotros y los discos los compramos nosotros y compramos los cajas. Materiales para hacer las cajas. Y ahora en cualquier momento tenemos que hacer la caja nosotros porque no nos alcanza la plata. Autogestivo todo. Es todo. El abrazo también era serio. Dejo mi CBU. Bien, bueno, es buenísimo, digo... A pulmón. A pulmón, sí. A pulmón como se debe en este momento, lamentablemente igual. Lamentablemente, siempre lamentablemente. Siempre lamentablemente. Y sí, porque la verdad todo ese trabajo no lo tendríamos que hacer nosotros, porque no es nuestra tarea grabar, editar, hacer los discos, grabar los discos, hacer las cajas, todo eso, ese trabajo lo tenemos que hacer por la precarización laboral que hay a través de la música. Alrededor de la música. Como la música no te da plata en este momento porque no hay espacios que te paguen por hacer música, no hay espacios que valoren el trabajo que hacemos los músicos, les músiques. Ay, pero hay muy poco. Pero son... Son contados con la mano. Contados con los dedos de una mano y lamentablemente no es que te dan la gran cosa tampoco. Y pero hay lugares que están buenos igual, ¿eh? Sí, obvio que sí, tipo, pero hay que visibilizar la problemática. Dejarlo al lado. Hay que visibilizar la problemática antes que nada. Antes que nada hay que decir, hay problemas, a los músicos se los deja de lado, no se les paga, no sí. se los trata bien. Hay lugares en los que te tratan como si fuera nada, tipo, andá, subite, tocá, y si traes gente mejor, pero en realidad no representás nada para nosotros. Mm. Y eso es un garrón. Es un garrón porque nosotros le ponemos un montón de laburo a lo que hacemos. Y nada, está bueno que se visibilice la problemática. Y te hago esta consulta, ya porque estamos casi en hora, pero bueno, ya que surgió... estamos re en hora. Re contra en hora. Bueno, te lo pregunto después, entonces, porque ya estamos re en hora. Bueno, te lo pregunto así breve. Sí, pues la productora me autorizó, me hizo cara de que sí, pregunta lo que quieras. Porque, digo, también la autogestión puede ser una elección o puede ser una decisión, digo, una... O sea, puede ser una decisión o puede ser una, bueno, tengo, es lo que me queda, digo, por lo único que puedo hacer ahora. Digo, porque también están quienes deciden porque no quieren como estar presionados por, digo, ahí no hay... Pero lo deciden a partir de otra problemática, que es que las productoras te hacen firmar contratos de mierda. Sí. Entonces no es decisión, si no. es por descarte, para no estar metido en o metide... En un mundo súper turbio que es el mundo de las productoras musicales, entonces no es una decisión, es por descarte. Lamentablemente siempre así. Bueno, eso quería saber cuál era la opinión respecto a las productoras. Claro, y además, ¿quién puede decidir en este momento eso? Lo puede decidir Marilina Bertoldi, que está en posición de decidir eso. Pero nosotros que somos Batata Project de Florencio Varela, no podemos decidir nada en este momento. Lo único que podemos decidir es, bueno, metemos todo, ponemos todo de nosotros en esto, invertimos todo en esto y vemos qué pasa. Pero es una decisión de ir por todo y dar mucho laburo de voz con muy poco a cambio. Sí. Más que la satisfacción de que les guste a las personas tu música. Sí. Bueno. Aparte, perdón, pero hay algo que me gustaría mencionar, una cosa, por supuesto, que es una banda autogestiva y que administren ellos mismos su propio dinero y que esto que el otro. Otra cosa es lo que terminamos haciendo nosotros, que terminamos trabajando alrededor de todo el proceso de composición, de grabación y de edición todos nosotros por el tema de falta de dinero. En realidad lo ideal sería que aún siendo autogestivos o no, que el proceso de edición no pueda controlar un editor de sonido, claro. Que el proceso de grabación no pueda controlar un técnico de sonido, que son gente que sabe, gente que estudia, gente que trabaja y se prepara para eso y que... Y gente a la mí que no me estamos... cabe la duda que lo hace mejor, la verdad que mejor que nosotros, y si no, es su laburo y es súper digno y claro, es ultra respetable. Estaría buenísimo que haya gente que es, incluso haya gente que sepa comercializar y que pueda comercializar nuestra música, nuestros discos, y que no sea que es necesario que por falta de dinero tengamos que hacer nosotros, aún siendo autogestivos. Sí. Porque la precarización llega hasta... Son dos cosas distintas, hablar de autogestión, y otra cosa es tan precario todo que tenemos que hacerlo todo claro. El proceso nosotros. Sí, porque la precarización llega hasta el hecho de que nosotros tengamos que hacer todo el proceso de la grabación de los discos, que lo tendría que hacer otra persona que trabaja de eso claro. También. Sí. Sí. Esa persona se está quedando sin trabajo porque nosotros no podemos pagarle. Sí. Entonces la precarización es una cadena muy larga. Sí. Lo que queda ahora por lo menos es la construcción colectiva y los lazos en esta etapa, en este momento, en este contexto, fortalecer. Sí. Así que desde acá, por lo menos nosotros, a mí me encantó. Así que los voy a difundir por todos lados. Ay, puedo tirar chivo, ya que estamos el favor, 14 de noviembre, vamos a estar con Batata Project. Re que estamos nosotros nomás. vamos a tocar en el ciclo Black Pepper, Marquee Club. Marquee Club en Villa Crespo. Es Calabrino Ortiz 666. Bien. 14 de noviembre. Esperemos esperemos poder ir. Villa Crespo, capital. Mi abuela vive por ahí. Así que. Qué bueno, pues nos quedamos lo de tu abuela entonces. Vamos a lo de mi abuela. Seguimos que la gira. Hace, vamos a tocar unos temas. Es la tucumana, hace altas empanadas. Salió. Yo la hago por vamos y vamos. Así que bueno, el 14 de noviembre. Muchas gracias. Y ya nos refuimos como 5 minutos de. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, ahora sí, cerramos. Estuvo, bueno, en la producción Amanda Ferro, en la operación técnica Gaby Maduri, en asistencia de sonido Juan Ferro, Juan Luis, nos vemos la próxima. Nos veremos. Hasta el próximo sábado, esto es ¿Qué me querés vender? Chau. Por favor.